fue el punto de partida de una industria que transformó para siempre a la provincia y, lo más trascendente, abrió las puertas de la siderurgia nacional. Eran tiempos de la guerra, Segunda Guerra Mundial en el mundo, y aunque la Argentina no participaba del conflicto, no podía sustraerse de las consecuencias. Uno de los principales problemas que enfrentaba el país es que había perdido la provisión de acero que le llegaba de las naciones productoras, que estaban trabadas en esa descomunal lucha. Muy lejos de las exuberantes serranías de Zapla, en Buenos Aires, por inspiración de un patriota que aún no lo reconocemos con la justicia que se merece, el coronel Manuel Nicolás Savio, se creaba la Dirección General de Fabricaciones Militares, organismo en el que se encomendó en 1941 el desarrollo de exploraciones y explotaciones de cobre, hierro, manganeso, aluminio y otros minerales estratégicos con el objeto de generar manufacturas de materiales de guerra y otras destinadas al consumo general. Era el momento de romper la dependencia industrial con los países desarrollados y esa fue la preclara visión del general Savio. En 1942, el geólogo Luciano Catalano, enviado por Fabricaciones Militares a Jujuy, realizó una exhaustiva investigación que permitió corroborar que se trataba de un extensísimo yacimiento de hierro cuyas reservas se estimaron en más de 40 millones de toneladas de mineral de hierro. El 23 de enero del 43, por decreto nacional, se creaba Altos Hornos de Zapla y ese mismo año se terminaba el proyecto y los trámites necesarios para la construcción de la planta siderúrgica que iba a funcionar con el abastecimiento de mineral de hierro extraído del Cerro Zapla. La construcción de la planta piloto de Zapla se hizo en 2 años, entre el 43 y el 45, con la participación de técnicos alemanes que fueron convocados para dirigir la obra, y el 20 de diciembre del 45, el general Savio enciende el primer alto horno de fundición de arrabio y el 11 de octubre se produce la primera colada de hierro argentino. Allá en Jujuy, en un pueblito lejano, un chorro brillante de hierro ilumina el camino al de la Argentina. Que su luz no se apague nunca, sigamos su luz. Así escribía el general Savio cuando comunicaba a Fabricaciones Militares este feliz suceso. Los años siguientes fueron de imparable expansión. La mina 9 de octubre, bautizada en homenaje a la creación de Fabricaciones Militares, amplía sus labores extrayendo material y se crea el centro mina, donde se levantan viviendas para los trabajadores, una escuela, una capilla y otras dependencias. Lo mismo en Puesto Viejo, donde empiezan a funcionar los centros productivos de Zapla. También el centro forestal para abastecer de carbón vegetal los requerimientos de los altos hornos, y este propósito da lugar a un gigantesco operativo de forestación de eucaliptus en la superficie de 18.000 hectáreas que en 1970 se estimaba en 25 millones de plantas de eucalipto. Este esquema permitía a Zapla realizar un proceso siderúrgico integral en un ciclo completo de autoabastecimiento, partiendo del mineral hasta llegar al acero. Para 1964 se corona este proyecto con la habilitación de las plantas de acería y laminación, el centro siderúrgico de Palpalá, y 3 años después la ampliación y conclusión de un tren de laminado fino de caseros, una nueva usina térmica y un nuevo alto horno para fundición de arrabio de 250 toneladas diarias. Una década después se baja la ley de mineral de hierro con que trabaja Zapla desde su creación y se plantea una ineludible ecuación económica desfavorable. El establecimiento comienza a tener serias dificultades para sostener su producción, exportando material de hierro de buena ley de Brasil y de Chile, importando, perdón, hacia 1983, desde los niveles oficiales, comienza a hablarse de la necesidad de privatizar a la deficitaria Acera Palpaleña, proceso que culminaría con su traspaso a manos privadas en los años 90. Esta es la historia de gloria y decadencia de los altos hornos de Zapla, que un día como hoy realizaba la primera colada de Arrabio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El hora 6:31 minutos, 11 grados 9 la temperatura. La temperatura llegará hoy a 25 grados como máxima. Para mañana se espera una mínima de 15 y una máxima de 26, con probabilidad de días con lluvia. Dice el pronóstico que se va a trasladar al jueves y que podría empezar a llover mañana por la noche. Y el jueves, una mínima de 16 con una máxima de 24. Reiteramos, para hoy la máxima será de 25, la actual 11 grados 9. Gestión Mario Ischi. Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. En un pueblito llamado Salsipuedes, en Córdoba, está la selección argentina, que llegó ayer. Vamos a participar hoy a partir de las 8 de la noche del momento culminante, me parece a mí, desde que lo tomó Bauza como técnico, porque hay dos empates afuera y hay que ver qué pasa jugando de local y cómo le va. Rodolfo Bernardo tiene la formación de Argentina para hoy frente a Paraguay. Romero, Mercado, Musacchio, De Michelis, Rojo, Banega, Mascherano, Agüero, Gaitán, Di María e Higuaín. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué está pasando en el interior del país? En Jujuy tenemos un caso puntual. En San Pedro, donde un ex intendente kirchnerista hizo declaraciones ayer diciendo que Milagros Salas, mandada por Ferler, los apretaban a ellos y si no accedían a todo lo que le pedían, le tomaban la municipalidad. Estas declaraciones, que no son nuevas, en Jujuy hay varios del Frente para la Victoria que están haciendo declaraciones ahora en contra de Ferler, dicen que además de lo ocurrido, evidentemente, este ex intendente de San Pedro terminó diciendo que, bueno, que la plata venía directamente asignada a Milagros Salas y que ellos simplemente tenían que dar la tierra para la construcción de vivienda y que no tenían ninguna participación y que Felder era consciente de las formas en que se operaba y que López era el encargado de distribuirle la plata, López, el que está preso, de distribuirle la plata a la otra detenida, que es ahora Milagros Salas. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Rubén Giustiniani, el dirigente socialista, dijo que iba a dar a conocer los datos del contrato secreto del gobierno kirchnerista con Vaca Muerta, con los norteamericanos de Chevron, así que veremos, esperemos la conferencia de prensa. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Qué otras cosas pasan en el interior, Cecilia? Bueno, el gobierno de La Pampa exigió a la Nación el levantamiento de la barrera sanitaria que prohíbe la venta de asado pampeano al sur. El mandatario provincial Carlos Berna quiere que se dejen de proteger intereses privados afectando el derecho de la sociedad patagónica a acceder a un asado con hueso a precios que representan un 50% menos de lo que pagan en la actualidad. acuerdo en Mendoza para proteger las tareas de agente de turismo mientras se mantenga cerrado el aeropuerto local. Se estableció una suma fija de 2.000 pesos para los empleados con relación de dependencia que trabajen en el área de turismo y afectados por el cierre de la estación aérea. En Corrientes, un fiscal pide llevar a juicio a los negociados millonarios por la construcción de Yacyretá, lo que califica monumento a la corrupción, y pide que sean juzgados los sectores privados que ocasionaron al Estado un perjuicio de 200 millones de pesos. En el último fin de semana largo, Entre Ríos encabeza la lista de provincias que más turistas ha recibido. 92% de capacidad hotelera, buen clima y tres fiestas populares provocaron que en las principales ciudades recibieran turistas de distintos puntos del país. En Córdoba aumentó la cantidad de personas que viven en situación de calle. Al mismo tiempo comenzó a evidenciarse que ha aumentado la cantidad de familias que usurpan casas y obras en construcción porque ya no pueden pagar alquileres. Y finalmente en Santa Cruz, por el caso Lázaro Báez, despidieron a dos empleados del Banco Nación Sucursal Río Gallegos. Ambos liberaron fondos para pagar los sueldos de la constructora Austral, propiedad de Báez, y cuyas cuentas están inhabilitadas por la justicia. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la hora 6:37 minutos, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto sin novedad. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Entre las cosas que se tienen que resolver en la Argentina es el sistema penitenciario. Se hizo un reconocimiento de una celda, porque allanamiento es otra cosa, y aquí se dieron cuenta, esto fue en el penal de Villa Devoto, que un narco conocido como el Loco César, un narco peruano que era el capo de los narcos de la Villa 31, que además tiene pedidos internacionales y todavía está aquí, que se llama César Moral de la Cruz, tenía varios celulares y varios chips en su poder. No, varios. Y que desde allí habría ordenado que se siga vendiendo la droga y hasta un crimen. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hacemos con el servicio penitenciario, que está también corrompido por todos lados, donde salen permanentemente los ladrones a robar, donde van en sociedad con los penitenciarios y con la policía? ¿Cómo se arregla eso? ¿De qué manera? Por lo tanto, estamos parados frente a un tema central. El tema central es ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? Porque evidentemente, cuando uno toma medidas, me parece excelente el intento de la gobernadora Vidal de hacer lo que hace, 8.000 patrulleros nuevos, un civil para manejar el dinero de la bonaerense, todo eso me parece bárbaro. Pero ¿qué hacemos con jueces que liberan todo el tiempo a los condenados y siguen delinquiendo, o los que mandan presos pero salen por una puerta giratoria porque son socios del servicio penitenciario de la policía? ¿Cómo se arregla? ¿Quién está en línea? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Quién es? Nadie. Hola. ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Brasil. Yo tenía un profesor... ¿La usted tiene la radio prendida? Sí, lejos, pero está prendida, la bajo. Yo tenía un profesor de historia que había caminado mucho por el mundo. Él todos los veranos se iba a distintas partes del mundo a conocer, y un día nos dijo: miren, muchachos, dice, cuando en un pueblo empieza a prevalecer la pornografía, el sexo barato y todo ese tipo de cosas, es porque está en decadencia, y si no, miren la historia para atrás. Grecia, ¿cómo terminó? Roma, ¿cómo terminó? La Edad Media, ¿cómo terminó? Y eso es una constante del hombre, es un ciclo que repite y repite y repite. Sí, con la diferencia, ingeniero, sí. Aquellos fueron imperios y nosotros sí. Todavía no terminamos de ser un paisito sin tradición, ¿no? Pero no le neguemos el aprendizaje a los malos. Sí, claro. Ellos fueron aprendiendo cómo dominar a esta estupidez que cuando usted les abre el micrófono, todo le falta, como le dije el otro día, consígase un patrocinador de la pizza y al otro día lo llaman todas las viejas del país para que le anote el número de documento para la rifa de la pizza. Y usted se desgañota hablando de lo que acaba de hablar. Y ellas van por la pizza. Entonces, ¿qué se van a preocupar de otra cosa? Y perdónenme las mujeres porque también los hombres lo hacen, ¿eh? Es en general. Es como está carcomida la sociedad. Entonces, a estos muchachos la alimentan porque aprendiendo que con la moneda los manejan. Y fíjese que había una película de posguerra de los italianos donde un hombre que tenía monedas de oro le dice a la mujer que iba a ir a comprar comida a la campiña porque tenían hambre, después de la guerra fue, ¿no? Y cuando llega le dice, ¿qué quiere, señor? Le dice el paisano, y el otro dice, mire, vengo a comprarle comida. ¿Y usted qué tiene a cambio? Saca una moneda de oro mexicana. El gringo la levanta, la muerde y le dice, no, esto no le sirve. A mí me puede traer otro tipo de comida para que yo pueda hacer otra cosa. Esto no sirve para comer. Bueno, esa película la sacaron de cartelera de Reyes porque aprendía mucho, se sabía mucho. Entonces, la idiotez y ahora con la droga, estupidizarlos. ¿De qué sirve quejarse cuando atrás de AFIP vayan a verlo y televísenlo, chicos de 23, 24 años que lo dejaron sin laburo? Me paro, ¿y ustedes quieren laburar? Por supuesto, durmiendo, una chica embarazada durmiendo arriba en los colchones tirado. Por supuesto que queremos trabajar, pero no encontramos dónde. Y, no sé, yo estuve hablando con un oscura acá a ver si se le puede, pero mire qué fácil de Renzi. El Estado, si se ordena un poquito, si se quiere, puede dejar de perder a manos de las empresas de electricidad del sur y del norte este año 56 millones de pesos y casi 25 a 30 en pagos fuera de término, que se pagan fuera de término no porque son malos, inútiles, sino porque el sistema está mal, la gente no está aprendido. Y fíjese que con esa plata... Ahora, el problema, ¿sabe cuál es? Que somos todos interesantemente inteligentes para el diagnóstico e incapaces para las soluciones. Y yo veo que diagnosticamos todo el tiempo y nadie tiene una solución, que no es mágica, obviamente. Pero cuando la los empresarios de Renzi. No, pero digo esto, cuando la noticia es que 25.000 familias cruzaron a Chile para comprar las cosas más baratas, la pregunta del millón es... ¿Por qué? ¿Se compran cosas más baratas en Chile? No, lo que hay que preguntarse, ¿por qué la gente hace todo el kilometraje que hace sin sacar cuenta de cuánto gasta en combustible, de hotel, etcétera, etcétera, para ir a comprar un país vecino, más allá de conocerlo el que no lo conoce, si el sistema argentino no es perverso? Usted está hablando de la electricidad. El 50% de lo que pagamos es impuesto. Sí. En el año 47, Perón hizo un decreto... No le dice la gente, no le dice que están aumentando porque el 50% va para el Estado. Sí, en el año 47 Perón hizo un decreto que usted lo debe conocer para mejorar las tierras desde el Salado hasta Buenos Aires, de la costa. Siguen estando como antes, ¿sabe con qué? Con la basura orgánica. En Magdalena hay la posibilidad con la basura de toscas y demás que se tira desde Buenos Aires hasta Magdalena. En Magdalena hay la posibilidad de hacer un puerto de aguas profundas que los camiones dejarían de existir en Buenos Aires. Los saludo. Chao. ¿Quién está? Sí, de Renzi. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Espero que Alberto no me ponga entre el grupo de los que decimos boludeces. Mire, yo creo que usted... No es Alberto, es el de La Plata, este señor. Ah, perdón, él, porque el viernes estaba sacado y decía que todos los oyentes decíamos boludeces y parte de lo que dice tiene razón. Pero lo escuché atentamente esta mañana y creo que usted está muy desactualizado. El San Martín Rosas Perón cambió por el auto de alta gama, el telefonito con bidet, el televisor de 50 pulgadas y las zapatillas anaranjadas. Mire, como yo no pude ir a comprar espejitos de colores ni a Chile ni a Paraguay, yo terminé el fin de semana, no podía terminar de otra manera que mirando televisión. Ayer a la misma hora había tres programas diferentes, obviamente, para todos los gustos. Y yo terminé mirando un programa de Chimentos. En uno de ellos estaba Enrique Pinti, que no es politicólogo ni nada que se le parezca. ¿Y sabe qué dijo? Que si los liberales, los populistas y los socialistas no tienen moral, son todos iguales. Y creo que no hace falta ser antropólogo para darle la razón, ¿no? Y usted decía, yo lo vengo diciendo hace en todos los programas, digo, hay que volver a leer a Spengler con aquello de la decadencia de Occidente, lo dijo hace 150 años, y creo, usted dijo que es cierto, coincidimos todos en el diagnóstico, nadie da soluciones. Y habrá que volver a leer la Rerum Novarum, que es el origen de todo, Renzi. Sí, lo que ocurre es que tenemos el problema que hay chicos que no terminan de comprender lo que leen. Usted sabe que esto es una de las cosas no les interesa más grave que ocurre en la educación. No les interesa leerlo y a los padres no les interesa lo que leen, ¿no? Y el otro detalle grave es que como está tan de moda llevar la computadora a la escuela y auxiliarse permanentemente con el telefonito, la tableta, lo que fuere, entonces el chico y la maestra y los profesores dan como verdad revelada lo que se publica allí, sin saber siquiera si tiene rigor histórico, si está estudiado o si lo subió cualquier demente, ¿no? Pero es lo que hay, Renzi. Usted me va a decir, bueno, entonces no podemos seguir soñando, y no podremos seguir soñando. Es lo que hay, contra esto no se puede. Mire, ¿Sabe lo que me tranquiliza? Que seguimos hablando. No, que la primer potencia del mundo tiene más chatura que los candidatos nuestros. Entonces yo digo, si la primer potencia del mundo tiene esta chatura, estoy seguro que los titiriteros colocan a todos. Pero viene a cuento, ¿me deja contestarle al señor de La Plata? Yo creo que el que se cree dueño de la verdad se vuelve fanático. Y un fanático no es un boludo, es un fanático. Pero hay fanáticos inteligentes y fanáticos salames. Yo soy el único que reúne todos los requisitos. No soy inteligente, soy medio salame y soy un fanático de decir boludeces. Pero a mí me queda un consuelo. ¿Cuánta gente importante y notoria dice boludeces? Y el mejor ejemplo lo dio usted el viernes. Mientras los dos grandes candidatos políticos del mundo dicen boludeces, Putin les encaja bases militares en todos los lugares del mundo. Nada más, de Renzi. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Yo sabe que estaba pensando, de Renzi, lo que es de que la CGT, mire, cuando estuvo Cristina, precisamente los últimos paros fue por el impuesto a las ganancias. Y mire, si hizo paro la CGT a Cristina por asunto del impuesto a la ganancia, ¿por qué no le hace un paro ahora que tanto que está haciendo a ver ese bono, cuánto de cuánto va a ser, de que eso le estoy diciendo, mire, por estar discutiendo por un bono que no sé si ni que fuese lo peor del caso, lo que usted llega, así de como dice usted, de que sea 500 pesos. ¿Cuántos años tuvo el kirchnerismo de gobierno? 12. ¿Eh? 12. ¿Y cuántos paros tuvo? ¿Cuántos fueron? ¿4? No sé, pregunto. No me acuerdo si fueron 3 o 4, de Renzi, pero bueno, obviamente en los últimos años. Macri tiene 10 meses, pues. Vamos a ver cómo termina esto. Sí, por eso le digo, pero a lo que voy, de que por un impuesto a la ganancia le hizo paro general, hubo paro general, pero y por un bono para que por un bono esté discutiendo bono. La CGT no está pidiendo el impuesto a la ganancia solamente, que es para una parte, está pidiendo el bono, y yo creo yo esto, que mañana seguramente sí. El gobierno hará un ofrecimiento, lo que es probable que hagan un ofrecimiento de hacer algún aporte ahora y un aporte después a fin de año. No sé qué va a decir el gobierno, pero el jueves, si no satisfacen lo que le pidieron, le ponen fecha al paro, esto no tengo ninguna duda. Ahora, sí, espero que sea así porque... Pero después del paro... Migaja de Renzi no tiene... Pero Juan, después del paro, al otro día sigue la vida. Por lo tanto, no es cuestión de decir, hago el paro y ya está. Hago el paro y ¿qué pasa? Bueno, entonces hay que ver cuál es la propuesta que hace el gobierno. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, los gobernadores están pidiendo a gritos endeudarse. El gobierno nacional le dijo, ¿cómo no? Pero tienen que hacer reestructuración, tienen que echar gente del Estado. Bueno, ¿lo van a hacer? Es decir, hay muchas cosas que están dando vuelta porque el bono este lo puede pagar la nación, pero las provincias no lo pueden pagar, los municipios no lo pueden pagar. No es tan simple como parece. Es una cosa compleja. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día. Mi nombre es Osvaldo, soy de Villa del Parque. Compañero, hoy, más importante que nunca para mí, el editorial que usted acaba de informar al comienzo del programa. Porque pienso, en primer lugar, que nosotros todos tenemos el diagnóstico de lo que pasa en el país porque lo estamos sufriendo en la persona de cada uno. Pero, ¿cuál es la cura? Y para mí, la cura pasa por... la concientización, conciliar la realidad, como hacía Perón, conciliaba la realidad con la historia y concientizaba. Y nosotros debemos concientizar. ¿Cómo? Bueno, usted lo hace desde su programa y algunos otros periodistas también, pero muy poquitos. Hay que crear conciencia, que es el método nuestro para hacer la revolución. El resto no es peronista, porque la otra solución es el paredón y... Hola, ¿me escucha? Sí, señor. Disculpe. La otra solución es un paredón y un pelotón de fusilamiento, y no es nuestra doctrina la que apunta hacia eso. Somos humanos... Somos cristianos y tremendamente humanistas somos, así que no podemos dirigirnos a eso. Pero sí, la primera parte creo que de lo que dije, que es la concientización, cosa que veo que nos está faltando. Concientizar ahí donde el hombre es la base, en su familia, que es el principio de la sociedad. Usted siempre lo dice, la célula madre de la sociedad es la familia, donde el hombre nace, el barrio, donde se relaciona con los vecinos. Así que bueno, eso quería decirle, quería explicar mi manera de pensar y mi sufrimiento. Lo saludo. Porque, hasta luego y gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 6:54, 11 grados 9, brilla feo en Buenos Aires. ¿Quién es? Luis de Grego habla. ¿Hable? Sí, estaba escuchando, Miguel. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Porque fíjese que hoy por hoy estamos nosotros que nos van a dar un bono, que otro bono. Y yo digo una cosa, ¿no? Usted lo sabe mejor que yo. Perón hacía al revés. Y lo hacía muy fácil. Porque Perón arreglaba primero los obreros. Primero que todo, arreglaba bien los obreros. Después los otros no sé cómo hacía. Esto lo hacen todo al revés. Primero que se llenen y quitan los empresarios y después a costilla del obrero. Todo al revés. Y otra cosa, el chululaje, como siempre, todo hace cola en Chile, a comprar a Chile. Todo el chululaje, porque eso hay que decir la verdad, todo el chululaje. Después se quejan de que la lasta sube, cuántas horas parado, cuánto combustible, y es lo mismo. Pero el chululaje somos así, ¿no? El sistema nuestro es así. Pasa lo mismo con la selección. Fíjese lo que es la selección. La selección está manejada por Messi. Si Messi... juega Mascherano porque amigo de Messi, 35 años en la selección. Ahora digo una cosa, ¿cuándo va a ser el día que va a venir un técnico y diga, vamos a jugar con los jugadores que tenemos acá? ¿por qué tenemos que agarrar teniendo tantos jugadores buenos, tantos pibes buenos acá, jugadores? ¿Quiere que le diga por qué sin romper ninguna ilusión? Porque el fútbol es un negocio, y entonces no es lo mismo que la camiseta de la marca X se la ponga Messi que se la ponga García o Rodríguez. No es lo mismo económicamente. Entonces todo es una gran mentira y se monta todo a través de un negocio. Usted fíjese Icardi. Icardi es un gran jugador, pero en la selección no puede jugar porque no es amigo de Messi, ¿no? Es así de fácil. Fíjese en Menotti. Menotti hizo una selección con jugadores de acá. Le pintó la cara a todo. Sibori, cuando hizo la selección, que fue allá a Europa y le pintó la cara a todo, cuando Gatti, Alonso, toda esa barra, y acá, ¿por qué no arman una selección de acá? Yo por eso, cuando lo escuchaba a Caruso Lombardi, yo digo, no soñé con ser técnico de la selección. Bueno, no porque no tenga capacidad, porque Caruso Lombardi tiene otra visión distinta. Él mira lo que está acá. Lo saludo. Chao. Una mañana, 56 minutos. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. A pedido del operador, adelantamos las noticias. 6 de la mañana, 57 minutos, 11 grados 9 la temperatura en la ciudad. La policía bonaerense tendrá un civil manejando la caja. Por un decreto que se firmará mañana, se elimina la superintendencia de administración policial, que pasa al área civil del Ministerio de Seguridad. Hoy a las 6 de la tarde hay una movilización al Congreso de las parientes y víctimas de la inseguridad en la Argentina. Un narco peruano, que era el que manejaba la droga en la Villa 31, tenía en su celda de Devoto varios celulares y chip de donde seguía manejando el negocio. El socialista Rubén Giustiniani dijo que dará a conocer en conferencia de prensa el contrato de Vaca Muerta. Cayó el consumo en este fin de semana largo un 4%. La recesión se notó en el turismo. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, determinó la suspensión de 3.000 cooperativas y la caducidad de 228 licencias o matrículas de cooperativas que en la época anterior se manejaron a gusto y placer y que el Instituto Nacional, que tenía que controlarlo, que depende de ese ministerio, el de la Economía Social, no hizo los controles de rigor. Se detectaron cheques falsos, cheques sin fondos, plata dudosa de blanqueo y personal que cobraba sin prestar servicio en las cooperativas. 3.000 cooperativas en estado de observación y la clausura, la pérdida de matrícula de 228. Falta un minuto para las 7 en todo el territorio argentino. Lo descubierto en el Instituto INAES, es decir, el instituto que controla las cooperativas, es una parte del escándalo que encontraron en la administración de Alisa Kirchner, dijo la actual ministra, la doctora Carolina Stanley. Julio Moisés, ex intendente del Frente para la Victoria en San Pedro, en Jujuy, dijo que la Tupac, Maru y Fellner eran los brazos ejecutores de los negocios de López, que mandaba la plata que ordenaba debido, pero que nadie controlaba nada y que cuando él se negaba a determinadas cosas corría riesgo de que lo ocuparan el municipio. en Brasil la Cámara de Diputados votó esta madrugada un pedido del presidente. Por 20 años se congela en Brasil el gasto público, es decir, es impresionante el déficit fiscal que tienen, y congelan entonces el gasto público por 20 años. ¿Lo cumplirán? Ignacio Greco es el civil que va a manejar ahora el dinero de la bonaerense, y van a anunciar mañana la compra o puesto en marcha de 800 nuevos patrulleros y 7.000 gendarmes que van a patrullar la provincia de Buenos Aires. Brilla Febo en la ciudad. Ayer se cerró en Rosario bajo la lluvia el 31º encuentro de mujeres. El 32 se va a efectuar en el Chaco, que fue elegido por aclamación y que anticipáramos nosotros en el programa antes de la conferencia de prensa. El deporte por Belgrano. Eliminatorias sudamericanas, 10ª fecha, primera de los desquites. Hoy los 5 partidos. El turno de Argentina a las 20:30 en el Mario Kempes de Córdoba. Arbitraje del uruguayo Daniel Feorzuk. Allí va a estar recibiendo a Paraguay en la sede de Córdoba. La selección argentina está invicta en 9 partidos con 8 victorias sobre Suiza, Perú, Bolivia, Colombia, Ghana, Costa Rica, Bolivia y el mismo Paraguay, al que venció 3-1 el 2 de septiembre de 2012. El otro partido fue un empate con Brasil. Para hoy, el equipo que dirige Edgardo Bauza se anuncia con Sergio Romero, Mercado, Musacchio, De Michelis, Rojo, Vanega, Mascherano, Agüero, Gaitán, Di María e Higuaín. Por Paraguay, con varios conocidos del público argentino, el ex arquero de Newell, Justo Villar. En línea de fondo, el lateral de River, Jorge Moreira. El ex Lanús, Gustavo Gómez. Paulo César da Silva, también ex Lanús. El Junior... otro micrófono, Rodolfo. ¿Cómo? El otro micrófono, ¿sá? 7:00 a.m, 3 minutos, 11 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con el deporte y Rodolfo Bernárdez. Paraguay, decíamos, con varios conocidos del público argentino. Va a estar atajando el ex arquero de Ñul, Justo Villar. Línea de fondo, el lateral de River, Jorge Moreira. Los ex defensores de Lanús, Gustavo Gómez y Paulo César da Silva y Junior Alonso. En el medio campo, el volante de Racing, Oscar Romero. El ex volante de River, Rodrigo Rojas. Rivero y el actual volante de Lanús, Miguel Almirón. En el ataque, el mellizo de Oscar Romero, Ángel Romero, que juega en el Corinthians, y Derlis González, la dirección técnica de Francisco Arce. A las 17 en el Hernando Siles de La Paz, Bolivia con Ecuador, dirige el paraguayo Díaz. 17:30, Metropolitano de Barranquilla, Colombia con Uruguay, árbitro argentino Néstor Pitana. 20:30, en el Nacional de Santiago, Chile-Perú. En ambos países se considera que es prácticamente última posibilidad para la continuidad de los entrenadores. Ambos argentinos, Juan Antonio Pizzi en Chile, Ricardo Gareca en Perú. 20:30, decíamos, en Córdoba, Argentina-Paraguay, dirige Daniel Feorzuk de Uruguay. 21:30, Metropolitano de Mérida, Venezuela con Brasil, dirige el peruano Víctor Hugo Carrillo. Hasta ahora en clasificación directa para el Mundial, Uruguay 19 puntos, Brasil 18, Ecuador y Colombia 16. En caso de Colombia está cuarto con diferencia de gol más 3. Quinto, zona de repechaje para Argentina, 16 puntos también. También diferencia más 3, pero con 11 goles a favor. Después están Paraguay con 12 puntos, Chile con 11, Perú con 8, Bolivia con 7, Venezuela con 2 unidades. Eliminatorias europeas con récord histórico. Un gol a los 7 segundos, anotado por el belga. Después hizo 2 más en la goleada de su selección como visitante, 6-0 sobre Gibraltar. En zona A, Belarus y Luxemburgo 1-1. Francia de visitante con gol de Paul Pogba le ganó 1-0 a Holanda. Y Suecia derrotó a Bulgaria 3-0. En ese grupo hay 2 punteros, Francia y Suecia con 7 puntos. Holanda tiene 4. En zona B, victoria de Suiza de visitante, 2-1 sobre Andorra. Hungría le ganó a Lituania 2-0. Y la goleada de Portugal de visitante, 6-0 sobre Islas Feroe. Esta vez marcó 3 goles Andrés Silva. Cristiano Ronaldo anotó 1. Los otros fueron de Joao Cancelo y Joao Mourinho. Suiza es el puntero del grupo con 9 y Portugal tiene 6. En el grupo H, lo dicho, la goleada de Bélgica 6-0 sobre Gibraltar. Grecia le ganó a Estonia 2-0 y Bosnia-Herzegovina venció a Chipre 2-0. Hay 2 punteros, Bélgica y Grecia, que tienen 9, Bosnia-Herzegovina con 6. Hoy actividad en eliminatorias europeas, Alemania con Irlanda del Norte, República Checa con Azerbaiyán, Noruega-San Marino, Eslovaquia con Inglaterra, o Eslovenia con Inglaterra, Eslovaquia con Escocia, Lituania con Malta, Polonia con Armenia, Dinamarca, Montenegro y Kazajistán, Rumania. Están jugando eliminatorias de Asia, cuarta fecha, zona B, final del primer tiempo en Sydney. Japón le está ganando 1-0 a Australia, gol anotado a los 5 minutos por Genki Araguchi. Es ahora 7, 6 minutos, 11 grados 9 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En el asado que hicieron el 9 de julio, en el podio estaba el vicejefe de gobierno, Santilli, otros dirigentes, y también estaba Dante Camaño, el responsable de los gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires, que hace rato está trabajando con el macrismo. Vamos a escucharlo a Dante Camaño, pero en otra época, cuando se había hecho ya la interna entre Cafiero y Menem, y esto charlábamos con el entonces dirigente gastronómico, que había jugado un rol, junto con Barrio Nuevo, fundamental para el triunfo de Carlos Menem. Ayer todavía había llamados acerca del diálogo que habían tenido el diputado Aramone de la Democracia Cristiana y Dante Camaño, secretario general de Capital del Gremio Gastronómico, acerca del tema de la patota y de algunas cosas vinculantes a ese aspecto. Y entonces hoy lo tenemos en el estudio a Camaño, no por teléfono, porque él no quedó muy satisfecho, le pareció que había que aclarar algunas otras cosas y que además se sentía realmente, las palabras de él fueron, ofendido gratuitamente por algunas declaraciones, porque él, como dirigente gremial, dice que si hay patota, que le pongan nombre y apellido. Hola, Dante, buen día. Buenos días, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, yo dispuesto a dar batalla, a pelearnos si es necesario, pero yo creo que la cosa quedó bien clara, Camaño. Me parece que este diputado demócrata cristiano dijo simplemente de que ellos estaban más allá de las declaraciones de Cafiero, ¿no? Sí, yo estuve escuchando atentamente diputado Maskin, compañero Maskin recién, y me parece que estoy en condiciones de suscribir totalmente sus expresiones. El hecho de las desafortunadas expresiones del compañero gobernador el día lunes, mientras no se traduzca en acciones que tiendan a debilitar el peronismo o a una eventual ruptura o a una eventual amenaza de ruptura a los efectos de sacar posiciones políticas, podrían quedar como un exabrupto. No creo que haya sido la intención, pero no deja de ser llamativo, no deja de darle que pensar al simple afiliado, al militante, y fundamentalmente, ya lo reitero, como ayer, como en tantas otras ocasiones, esas acusaciones genéricas son ofensivas, son injustas. Fundamentalmente son injustas. Pero charlábamos fuera del micrófono que en el sector gremial, si bien se lo dio por superado el tema, da la impresión de que permanentemente se está revolviendo la cosa, justamente en el momento que ya los 25 de alguna forma han conversado para integrarse a las 6-2, que hay algunos otros movimientos de los 20 y de distintos sectores, que bueno, han reconocido el encolumnarse detrás de Menem y supongo que también de la conducción que de alguna forma ustedes han llevado desde la mesa sindical de Menem presidente, ¿no? Entonces, si los gremialistas se están poniendo de acuerdo, da la impresión de que esto fuera otra piedra en el camino como para que no se terminen de entender, ¿no? Nosotros tenemos muy claro el objetivo. Fundamentalmente, el objetivo pasa por la presidencia de Carlos Menem en 1989, porque esa presidencia, ese gobierno, es el instrumento que necesitamos para llegar al poder real, para poder continuar con la revolución inconclusa. Todo lo que se oponga a ese objetivo es malo. Y en este momento lo que se está oponiendo son algunas actitudes de tipo personalista, que solamente tienden a mejorar las posiciones individuales y no una mejora de conjunto. Menem fue muy preciso al respecto, con las instrucciones que dejó al irse. Nosotros estamos bregando por la unidad. Entendemos que Carlos es el representante de todos los peronistas. Y más aún, que es el representante de una importantísima, una sustancial parte de nuestra ciudadanía que no suscribe el diario peronista, o que por lo menos no está afiliada. Así que no creemos que de ninguna manera, ni él, por supuesto, ni los hombres que lo acompañamos, debamos inmiscuirnos en rencillas domésticas, en agravios, en insultos. Es otra... Es como retroceder en el tiempo esto, ¿no? En lugar de ir hacia adelante. Yo pienso que no solo es retroceder en el tiempo, sino perder lo conquistado. Nosotros tenemos que considerar que hemos conquistado algo muy importante el 9 de julio. Y no lo digo yo como menemista, porque hubiera sido lo mismo si el electo por los votos hubiera sido Cafiero. Entendámonos bien. Nosotros tenemos que rescatar las cosas importantes que pasaron el 9 de julio. Que no hay, y casualmente yo hablaba con algunos políticos extranjeros ayer, no hay otro ejemplo en el mundo occidental, y creo que en el otro, en el oriental tampoco, que pueda brindar lo que brindó el peronismo el 9 de julio. En el oriental no votan directamente. Que millones de afiliados fueran hasta a las urnas, que se respetara la voluntad popular, que pudiéramos hacer una elección directa, sin electores, sin convencionales, sin intermediarios, que se pudiera hacer por distrito único y en todo el día, que se moviera un aparato como se movió, que 2 millones de compañeros se movilizaran entre los que votaban, controlaban la elección y los dirigentes, y que no tuviéramos registrado un solo incidente. Entonces eso es lo positivo. Pero vamos a ver si hay o no incidentes en la Cámara de Diputados entre los bloques. Julio Corso, usted está en línea. De Renzi lo saluda. ¿Cómo le va, diputado? ¿Se pelearon o no? No hay por qué pelear. Yo lo escuchaba a Dante Camaño, que estaba explicando lo de la interna, y yo tengo la pregunta obligada. ¿Rodó la cabeza de Manzano o todavía está allí? No se trata de ese tipo de calificativo. Creo que es un ámbito donde se discute en política y después hay hombres que tienen que tener clara identidad con esas políticas, con el perfil del candidato de la fórmula, y son cosas... Bueno, perdóname, diputado, empezamos de nuevo entonces. Sí. ¿Tienen más votos ustedes que el sector de Manzano? Creo que tampoco esto se tiene que ver con los votos, pero de cualquier manera le digo cómo está la relación de fuerza. ¿Pero tienen 40 diputados, Julio? Tenemos 40 diputados en este momento en nuestro sector. Hay una franja de independientes, se ha armado allí un ámbito de discusión, seguramente se va a establecer una interlocución válida para esa franja, y bueno, ahí definiremos las cosas, pero creo que todo esto pasa porque resulta un problema Manzano, aparezca un hombre que cuente con el consenso de la mayoría, tengamos una conducción que tenga el respaldo de todos los diputados, y no que ocurra como ahora, que convoca y no superan los 30 diputados. ¿A usted le gusta el fútbol, don Corso? Sí, por bueno, usted sabe que Beto Menéndez, que era un excelente jugador de fútbol de River Plate, un día fue y se puso la camiseta de Boca. Y entonces lo insultaban en la cancha de River, porque había dejado de ponerse la de River, lo insultaban los de Boca porque venía de River. No vayan a poner a De La Sota y le pase lo mismo a ustedes. Esas son conjeturas del periodismo. No se ha evaluado esa hipótesis de trabajo. A pesar que yo debo ser honesto conmigo mismo, ¿no? Creo que De La Sota ha tenido un discurso bastante agresivo para con nuestro sector. Pero lo curioso es que después la interna tenía actitud bastante positiva, ¿no? Claro, bueno, yo creo que hay dos cosas. Se pueden decir cosas muy fuertes en una interna sin agraviar y sin ofender, porque en definitiva se trata de compañeros, supuestamente se está hablando entre compañeros, y hay cosas que parecen ya de enemigos, y hay cosas que no tienen retorno. A mí me parece que el tema de Manzano ha tenido esto, lo dijimos un día después, que no hay que ser soberbios, pero tampoco estúpidos. Y entonces yo creo que hay una circunstancia adecuada en todo esto. Manzano ha tenido un crecimiento propio en el momento en que se asistía al funeral de algún sector del peronismo. Esto es una realidad. Ese sector no solo no estaba muerto, sino que tampoco estaba enterrado, ha revivido, y en el conjunto de la cosa ahora ha llegado el momento de ocupar espacios políticos. Y entonces cuando por allí hay lectura de Carlos Menem que dice no modifiquen nada, yo creo que está muy bien que Bauzá de pronto sea en esto este contemporizador de la cosa, me parece muy bien que a lo mejor Duhalde diga lo mismo, pero también hay algunos de ustedes que sufrieron en carne propia este tipo de situación, ¿no? Y yo no voy aquí ahora a decir que es merecido, porque no se fue a discutir en el comicio si tenía que terminar o no la conducción del bloque. Lo que es evidente que Manzano es, junto con su portavoz de prensa y con su equipo de bloque, los encargados de reflejar a un candidato que ya no ganó la interna. Es así. Además le dijimos a Manzano que si él tomaba partido por un sector, lo más correcto era que pidan licencia del bloque. Claro. No lo quiso hacer y se identificó plenamente con el sector que perdió. De manera que la interna tiene repercusiones en el Parlamento. Además ha dado resultados que han generado espacios y estos espacios. Bueno, esta larga charla, que tiene muchos años, entre Julio Corso, un ministro que después falleció en un accidente, cuando era diputado, Levante Camaño, que estuvo, como decíamos, este fin de semana representando a gastronómicos, hace rato que trabaja para Macri, allí en el palco, y Manzano, uno de los dueños, junto con Vila, del Canal América, de la red, que fue ministro del Interior de Carlos Menem, se fue a vivir a Estados Unidos y misteriosamente después llegó a Estados Unidos con un poderoso capital, y a partir de allí instaló la compra de ese canal en sociedad, repito, con Vila, un hombre que tenía medios ya en Mendoza, y además un episodio no menor. En un viaje con la presidenta anterior, estaban por comprar Ámbito Financiero y Cristina le pidió que no lo compraran, que dejaran Ámbito Financiero para que lo comprara Cristóbal López, que era lo que le interesaba a Cristina, que ese medio pasara a mano de Cristóbal López, y a cambio de esto Vila Manzano iban a recibir y recibieron concesiones petrolíferas en Mendoza y en otros lugares. Yo me pregunto, es cierto que el gobierno de Macri está lleno de CEOs. Ahora, ¿cuántos muchachos que llegaron de la nada en la política terminaron siendo millonarios, no? ¿Y cuántos muchachos, como el caso de Manzano, que salía de Guardia de Hierro, hicieron una notable carrera con una gran capacidad de adaptación? Porque era la voz cantante de Cafiero, era el hombre que daba la vida por Cafiero, terminó ministro del Interior de Menem y hoy dueño, entre otras cosas, de América y de la red. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy en la Argentina conmemoramos el Día de la Patagonia. Se celebra el 11 de octubre en recuerdo al acto legal y administrativo que en 1878 dispuso la creación de la primigenia gobernación de la Patagonia, con jurisdicción desde el Río Negro hasta el Cabo de Hornos, y la ley 954, que fue sancionada el 11 de octubre de 1878, creaba una extensa gobernación que se extendía desde el océano por el este hasta la cordillera por el oeste, y desde los ríos Negro y Neuquén por el norte hasta el Cabo de Hornos por el sur. La ley estaba muy ligada al proyecto de la campaña del desierto del general Julio Argentino Roca. Y en el artículo tercero, que establecía que el gobernador de la Patagonia del ministerio dependía del Ministerio de Guerra y Marina y no del Ministerio del Interior, como ocurriría poco después. Anteriormente había sido sancionada la ley 947, que disponía el traslado de la frontera de esas localidades, siendo origen en el sur del Río Negro y frente a Carmen de Patagones. En los primeros días de diciembre de 1878 llegó a la zona el gobernador de la Patagonia, el coronel Álvaro Barros, instalado en un barco que lo llevó como se hacía en esa época en que no había ni ferrocarriles ni caminos. En enero del 79 se realizó la ceremonia de estatización, instalación formal del asiento de sus funciones, y comenzó la tarea de organizar la administración del lugar, designando el primer juez de paz de la Patagonia, que se llamó Isaías Crespo. La localidad de Mercedes de Patagones fue creciendo paulatinamente y en julio de 1879 el gobernador Barros dictó el decreto por el cual se denominaba con el nombre de Viedma a la población de Mercedes, asiento de este gobierno. Viedma fue la única población importante de la Patagonia hasta fines del siglo XIX, con una importante vida social y cultural vinculada por vía fluvial y marítima con el resto del país. En 1884 el gobierno dictó la ley 15.532, con la cual el extenso territorio patagónico se dividió en las gobernaciones de Río Negro, Neuquén, Chubú, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y esta nueva forma legal fue sancionada el 16 de octubre de 1884, y poco después llegó a Viedma el primer gobernador del territorio de Río Negro, el general Lorenzo Vintier. Este es, a grandes rasgos, la historia de aquel lejano día, que ha pasado mucho tiempo desde entonces, y que se creaba la Patagonia como gobernación. Ha crecido, se ha convertido en una belleza natural y una pujante región de la Argentina, y hoy festejamos el aniversario de la querida y muy nuestra Patagonia. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Hola, Osvaldo de Lomas habla. Sí, señor. Yo lo que quiero hablar sobre la inseguridad, de la hipocresía de mucha gente que se queja de los chorros, de lo que roban, y después van y le compran los celulares. Y, por ejemplo, ese pibe que mataron, que mató el médico, le fue a robar el auto. ¿Para qué le fue a robar el auto? Para después venderlo. Y si hay gente que lo compra, la autoparte, es tan cómplice como el que va a robar. Eso, o cuando compra del estéreo, ¿no? Por supuesto. Y otra cosa más, hablando de fútbol. El mejor jugador de la Argentina lo tienen ustedes. No lo citaron nunca. Hace 2 años que viene jugando de 8 a 10 puntos. Es Acuña. Ese tiene que jugar en la selección. Bueno. Chao, señor. Chao, hasta luego. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Brazategui, ¿verdad que? Volvió el proceso de reorganización nacional con Patricia Bullrich como lugarteniente del Hitler Mauricio Macri. Hoy, con presos políticos como Milagro Sala y una madre de Tupac Amaru con 9 hijos menores de 15 años, además de corrupto, con dólares en paraísos fiscales, sin declarar ni pagar los impuestos, recibe quien ocupa la presidencia de Brasil, que se burló del pueblo brasileño. Le pide perdón al rey de España por haberlos expulsado en 1810 de nuestro territorio. Es incapaz de gobernar el país. Usa la mentira sistemática desde la campaña, y donde todos los indicadores le dan mal, usa la persecución judicial por intolerancia política persiguiendo opositores. Gracias.

digamos, tiene que ver con lo siguiente. Cuando comenzó a elaborarse el presupuesto de 17, las autoridades del INTA habían propuesto la suma de 6.253 millones de pesos para gastos e inversiones del año que viene. Tras una revisión que hizo el Ministerio de la Industria, el monto bajó a 5.700, y bueno, cuando llegó el presupuesto, el proyecto de presupuesto nacional al Congreso, se le rebajaron otros 588 millones, con lo cual quedó en 5.112, y esto es lo que obligaría esta reducción de 5.112, partiendo de 6.253, que era el número propuesto originalmente, o sea, casi 1.000 millones de pesos, unos 900 millones de pesos, va a obligar a cortar estos contratos y, según autoridades del organismo, obligaría a cerrar alguna estación experimental. Hay que ver si eso finalmente sucede o no, pero bueno, lo cierto es que ya ahí mismo hay una campaña dentro del propio INTA, una campaña de difusión. El INTA cumple a fin de año, en diciembre, 60 años casualmente, y bueno, es una campaña para bueno, mostrar todo lo que es el INTA, que tiene unos 7.000 trabajadores en todo el país con más de 400 agencias de extensión, o sea, lugares, oficinas del INTA donde se trabaja en distintas realidades productivas, y bueno, habrá que ver qué sucede con esto. De hecho, también hay distintas asociaciones de productores, como el caso de APRECI, la Asociación Argentina de Siembra Directa, que expresó que ese recorte traería aparejadas consecuencias negativas para la innovación tecnológica de insumos y procesos para el sector industrial, agroalimentario y forestal. Habrá que ver si no son lugares políticos que se ocupaban innecesariamente o si de verdad estaban cumpliendo funciones, porque estamos hablando de casi un 5% de la población laboral, ¿no? Claro, sí, eso es un tema que también habría que verlo, porque también el INTA, si bien me parece que no es bueno que la gente se quede sin trabajo, ni es bueno reducir el presupuesto para investigar, para asistir a productores y demás, el periodo pasado el INTA muchas veces se cayó bien la boca cuando hubo que defender estadísticas a favor de los productores y demás. O sea, hubo muchas veces que el INTA, sobre todo el gobierno pasado, no abrió la boca en cuestiones vinculadas con retenciones, vinculadas con problemas de sequía, con problemas que políticamente no le convenían al gobierno de turno. ¿Quién era el administrador anterior del INTA? En el último gobierno, el último antes del cambio de gobierno fue Anglesio, que era un ingeniero Anglesio, que había sido director de la estación experimental de Río Gallegos, era un hombre muy vinculado a los Kirchner. En su momento también estuvo Carlos Chepi, que el gobierno, cuando comenzó la tarea, la gestión de Néstor Kirchner, fue Carlos Chepi, que también había pasado por Santa Cruz. Hubo dos o tres directores del INTA, presidentes en realidad del cargo, y antes de Anglesio, quien había estado como presidente del INTA, fue Carlos Casamiquela, quien luego terminó la gestión como ministro de Agricultura, en realidad. Vos sabés que es uno de los ministerios donde hay más gente que viene de la empresa privada y que lo han prácticamente rodeado al ministro político. Lo hemos hablado ya muchas veces. Sí, lo hemos hablado. Sí, en realidad todos los ministerios digo, a lo mejor, por eso, acá, como no sé, te pregunto, pero puede ser que sea cuestiones políticas, puede ser que sea la visión que tienen los empresarios que aparecen adentro del ministerio ahora. O puede ser, como finalmente la información que se trasciende, que sea simplemente por un recorte presupuestario. Yo, de las tres cosas, no sé cuál será verídica, ¿no? Yo me inclino por la última, la del recorte presupuestario, porque vos fijate que el INTA, el propio INTA, que cuyo presidente actual es Amadeo Nicora, un hombre de la provincia de Formosa, que había sido vicepresidente en la gestión de Carlos Chepi, al comienzo del gobierno kirchnerista, el primer presupuesto no preveía ningún tipo de recorte, sino que había un número de 6.253 millones. El ministerio se lo reduce a 5.700, pero esa reducción no significaba semejante recorte de personal, y lo que sí, la última reducción, que pasa de 5.700 a 5.100, ahí es donde realmente se complica, y eso, según todas las informaciones que circulan, tiene que ver con un recorte que hizo la propia jefatura de gabinete antes de mandar el presupuesto al Congreso, ¿no? El proyecto de presupuesto. Así que a mí me da la sensación, yo, digamos, por lo que conozco de los funcionarios de agroindustria, más allá de que sabemos que hay un sector de Cambiemos que rodea al ministro Urzaile, que es radical, eso está clarito, me parece que, no, por decirlo de esa gente, no me parece que sea gente, digamos, entre comillas, anti-INTA o que quiera, o que no, o que quiera, digamos... No, pero por ahí pueden tener una visión empresaria que dicen, mira, no cierran los números, echemos 300 tipos, ¿no? No lo puedo ni denegar, no, ni no, no lo sé, estoy hablando sin saber. Por eso, yo no tengo ese dato. Me da la sensación, por los que conozco de algunos de funcionarios, me parecería que no creo que estén contra, digamos, tengan esa visión tan achicadora, de por si cabe la palabra, del INTA. Pero bueno... Podríamos arreglar una nota con el dirigente sindical, ¿no?, que lo representa, a ver qué dice. Podríamos hacerlo, cómo no. Podemos gestionarlo, bueno, sí, sí. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, más allá de lo del INTA, una noticia que habla también de lo que es el consumo y lo que está pasando con un montón de alimentos no esenciales. Arcor, la gran empresa argentina y de proceso internacional que produce alimentos, acaba de adelantar las vacaciones de 400 empleados, sí, sí, en una de sus plantas, en este caso en Colonia Carolla. Sí, bueno, Pagani también dijo que no le cerraban los números y si vamos a el ajuste con la gente. Estamos complicados. Le adelantaron vacaciones por caída de consumo y acumulación de stock. Justamente es una fábrica de golosinas. ¿Sabes cómo sigue esto? Después se cortan horas, se cortan horas extras, después se cortan horas, después, y así sucesivamente, hasta que llega un momento que dice, bueno, yo me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado, me da la impresión que hay una especie de puesta de acuerdo de algunos empresarios para bajar el costo, entre comillas, laboral, ¿no? Entonces dice, bueno, vos qué tenés que hacer, y yo voy a dar vacaciones, vos qué tenés que hacer, y yo voy a suspender. Es decir, me parece que está ocurriendo eso, me parece. Sí, no lo podría confirmar eso. Me parece que acá lo que la información oficial da cuenta que bajó el consumo de golosinas, de caramelo. Esta es una planta que hace los chocolates, básicamente, y caramelos también, y dice que no se trata de suspensiones, sino de adelanto de vacaciones en el periodo legal, que tiene antecedentes en otros años, y que no tiene impacto en los salarios. El delegado del Sindicato de Trabajadores de la Administración, Carlos Simonovich, de esa planta de Colonia Carolla, a 50 kilómetros al norte de Córdoba capital, a este sindicalista le adelantaron que se aplicaría la medida, pero planteó que hay preocupación, obviamente, respecto de mediano plazo si las ventas no se recuperan. Nos dicen que es por falta de producción, hay camiones que siguen saliendo con mercadería, dijo el dirigente, pero hay mucha preocupación, es la primera vez que nos pasa este adelanto. Por otra parte, hay que decir que esta misma empresa hace dos meses había inaugurado con 70 millones de dólares de inversión una nueva planta de molienda húmeda de maíz, que es una materia prima para otros productos alimenticios, en Arroyito, donde está su sede central, a 115 kilómetros al este de la capital provincial, allí sobre ruta 19. Y bueno, hay que ver qué sucede con este tema. Además, Arcor había comprado el año pasado una parte de la Serenísima, con lo cual habrá que ver qué sucede con este tema, pero evidentemente está toda la economía más que parada y limitada a todas estas cuestiones, ¿no? Un fuerte aumento de las exportaciones de arándanos. En septiembre crecieron un 53% respecto de igual mes del año pasado, casi 1.300 toneladas a un precio promedio de $10 por kilo, es lo que se está pagando por el mercado internacional por los arándanos. En 2015 se habían registrado 848 toneladas en el mismo lapso para exportar. ¿A dónde se exportan? Bueno, a Estados Unidos 64%, a Reino Unido el 20%, a Alemania un 5% y Holanda un 4,6%. A propósito de Holanda, hoy se va a firmar un memorándum de entendimiento entre la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Obras Públicas y el equipo de mitigación de riesgos para comenzar nuevos trabajos de investigación en el tema de la cuenca del Salado, por el tema de inundaciones, y en la cuenca del río Luján. Está nuevamente un equipo de Holanda en el país, bueno, para avanzar en este tema de la mitigación de inundaciones, un tema que hemos hablado semanas bueno, atrás. Mañana va a estar la reina y mañana con Macri. Exactamente, ¿sí? Pero la reina no viene por este tema, sino que viene no, por... No, viene por Naciones Unidas, pero sí. Vas a ver que son... Sí, todo coincide. Que último entre Argentina van a ver los problemas de acá, ¿no? Obviamente, sí, o sea, no, una cosa tiene vinculación con la otra, lo que digo es que son temas específicos diferentes, pero sí, sí está claro que tiene conexión, obviamente, este acercamiento de Holanda con la buena relación entre la reina y el presidente de la nación. El presidente, por otro lado, celebró este fin de semana el nacimiento de Afrodita. ¿Quién es Afrodita? Es la primera ternera argentina gestada in vitro justamente en el INTA Rafaela, es en la provincia de Santa Fe, que nació hace 2 semanas gracias al trabajo de un conjunto de investigadores del INTA y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral, que tiene sede en Esperanza, también en la provincia de Santa Fe. Este equipo, encabezado por el biólogo Luis Ferré, un cordobés que después de hacer una maestría en producción animal en Balcarce, pasó 10 años en Estados Unidos, en los estados de Iowa y Wisconsin, trabajó en laboratorios privados de alta tecnología, y bueno, trajo esta técnica acá al país, y ahora, bueno, hay una primera ternera nacida in vitro, justamente in vitro, aquí en nuestro país, lo que es un adelanto para la genética. En este caso es una vaca holando, una ternera holando de vacas, obviamente, para la raza lechera holando. Y por otro lado, dos últimas. Se realizó este fin de semana el 26º Congreso Nacional de la UATRE, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Estuvo allí su secretario general, Jerónimo Mumo Venegas, que coincidió esta realización con el Día del Trabajador Rural, que fue el pasado sábado, 8 de octubre. Y bueno, hubo allá más de 700 congresales que participaron de esta... De esta reunión sindical. Por último, decir que está en pleno desarrollo la Semana Mundial del Huevo. Esto es una celebración que hace todos los años en la segunda semana de octubre. Está motorizado por la Comisión Internacional del Huevo, que es una entidad mundial. En la Argentina esto lo motoriza la Cámara Argentina de Productores Avícolas, CAPIA, y vamos a dar algunos datos, si se quiere, interesantes de la producción de huevos. La Argentina ocupa el 5º lugar en consumo de huevo en el mundo, luego de México, Japón, Ucrania y China. En la Argentina se consumen 266 unidades, o sea, huevos, por habitante y por año, y va creciendo desde el 2003, viene en crecimiento constante. Algunos beneficios propiedades del huevo, bueno, tiene vitaminas A, B, E y D, minerales como hierro, selenio, yodo, fosfato y zinc, tiene proteínas de alta calidad, grasas insaturadas que favorecen la salud cardíaca y vascular, y entre las razones que se dan para consumir este producto es que es 100% natural y envasado en origen. Las proteínas son de alto valor biológico, contiene más de 10% de las recomendaciones diarias de proteína, tiene aporta ácidos grasos insaturados, principalmente el llamado ácido graso oleico, que aumenta el colesterol bueno, es el ácido graso principal del famoso aceite de oliva. Tiene solo 75 calorías por unidad, o sea que puede ser incluido en regímenes de adelgazamiento, ya que aporta las mismas calorías que una fruta mediana. Tiene una gran variedad de vitaminas y minerales, como hablamos recién. Aporta sustancias antioxidantes. Su consumo es conveniente en todas las etapas de la vida, niños, adultos, embarazadas y ancianos. Fortalece al adolescente, alimenta al adulto, favorece al anciano gracias a su inigualable aporte de nutrientes. En términos económicos es la mejor inversión en nutrición y sabor, dice la gente de Capia, debido a la calidad de sus proteínas y del valor económico del alimento, y es la opción más saludable, dice, nutritiva, ya para que da mayor saciedad. Con solo 75 calorías es libre de gluten y lactosa, y esto es bueno también para comer, bueno, entre comidas. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, señor, buen día para todos, muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En 1848, un día como hoy, nacía Carlos Pellegrini. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, hay un dato interesante. En 1930 se ponía en funcionamiento en la calle Corrientes 1551 el cine Broadway. Ese cine tuvo su cuarto de hora, ¿no, Diego? El Broadway. Fue un cine muy importante. Tenía casi 2.000 localidades aproximadamente, y después en manos de Romay se convirtió en teatro. Cuando Romay lo adquirió, se convirtió en teatro y pasó a tener dos teatros en la calle Corrientes, el Nacional y el Broadway. Maravilloso cine, de esa época en que los cines eran de capacidades gigantescas. Los de la calle Lavalle mismo. Sí, el Ocean tenía como 2.200 personas. Sí, y más también, llegaba a los 1.700. El Metropolitan también una capacidad parecida. Sí, sí. El Atlas también un cine enorme. El Iguazú, todos los cines que había en la calle Lavalle, de los cuales quedan dos nada más convertidos en multicines. Vos sabés que en la Avenida San Martín y Panamericana de Florida, había un cine Gran Norte que era de Lococo también y que tenía una capacidad como para 2.000 personas. Allí cuando era jovencito iba Alfredo Cotto. Ajá. Y decía en chiste, cuando sea grande me lo voy a comprar. ¿Sabes qué hay ahora? Un supermercado. Cotto. Por supuesto, los dos más grandes empresarios cinematográficos fueron Lococo y Di Fiore. Entre los dos debían tener más de 50 cines. Y después estaba una compañía que es la que regentea el Gran Rex, que también comenzaron a adquirir cines y se convirtió en el tercero en discordia. El personaje más entrañable era Di Fiore, que parecía Columbo, el personaje de la serie, siempre andaba con un piloto arrugado y bastante sucio, y él mismo iba a las distribuidoras y contrataba sus películas. Bueno, tenemos que hablar también de la creación de Colegio Militar, que se creó un día como hoy de 1869. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es muy temprano, pero Cecilia, ¿por qué no llamás a la confitería de los dos chinos? Se fundó también un día como hoy. Pero cuando uno dice el año, 1862, la confitería Los Dos Chinos se fundó un día como hoy de 1862. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 7:52, 11 grados, 9 la temperatura, trenes normales hasta el momento sin novedad, aeroparque y aeropuerto también, igual que el metro y los subterráneos. Carrera de chef profesional, cursos cortos, Escuela de Gastronomía de Morón, Intendente Grant 600, teléfono 4628-9197, UDGRA, Zona Oeste, Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyango, de Renzi. ¿Puedo hablar un poquito de fútbol? Sobre la selección, este técnico tiene que renunciar ya. Yo tengo entendido, no tengo entendido, he leído que para él Centrofobar era el Prato. Prato no jugó mal, jugó bien y lo saca, pone, vamos a estar porque Argentina se va a clasificar, no hay ninguna duda. Vamos a estar con todos los mismos setos de María. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no juega el Pocho Lavezzi? No juega porque no está en el mejor nivel y además vino de estar lesionado. Bueno, pero este técnico... No, yo creo que se tiene que terminar con un montón de jugadores, pero no soy quien para opinar de eso. Creo sí, como que, hincha de fútbol. No soy quien para opinar de eso y lo voy a decir por qué. Porque yo creo que somos todos directores técnicos, pero a la hora de la verdad hay una sola realidad. Los técnicos juegan con las estrellas. Ahí está. Porque con las estrellas están garantizados que si pierden con ellos, la culpa de los jugadores. Claro, eso es cierto. Bueno, gracias. ¿Quién es? Sí, de Rensis, Juan de Quilmes le habla. Quería consultarle, ayer vi por televisión supuesto encuentro de mujeres en Rosario, cómo agredían a gente que estaba frente a la catedral, incitándolos a la violencia. Quería consultarle de Renzi, ¿no tiene que intervenir de nadie en estos casos? Claro, porque no es la primera vez que pasa, ya lo dijimos ayer. Cada vez que agredían a mujeres hay un grupo que está identificado, además se sabe a qué sector pertenece y demás, que se meten con esas mujeres. La mayoría no tiene nada que ver y van y crean una situación, tiraron piedra, tiraron un vallado abajo, y tuvo que reaccionar la policía, ¿no? Entonces todos hablan de represión, pero no dicen qué pasó. Sí, pero digamos, supuestamente están en contra de la violencia y lo que estaban haciendo era totalmente violento, ¿no? No, por lo general son mujeres, por lo general son mujeres que están en contra de la iglesia, no en contra de la violencia. Claro. ¿Y el INADI no tendría que intervenir? Tendría, como tantas otras veces en tantas otras cosas. Bueno, ojalá que se termine. Usted lo dijo, tiempo potencial del verbo, tendría. Tiene razón, de verdad, sí. Hágalo al revés, que no sean católicos, que sean de otra fe, va a ver cómo los 5 minutos actúan. Tiene razón, de Renzi. 7:00 a.m, 55 minutos. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi Rosario, Villa Pueyrredón. Era para comentarle que Clemente Lococo era orgullo para muchos calabreses, porque era de un pueblito de Catanzaro, Nicotera, se llama. ¿Quién? El pueblo. ¿Quién? El pueblo de donde nació Clemente Lococo. Ah, Lococo. Sí, es un pueblito chico que se llama Nicotera, en la provincia de Catanzaro. Y vino, no sé, principio del siglo, creo, aquí en la Argentina, y muchos tanitos después lo primero que hacían iban a ver a Lococo y o le daba trabajo o lo ubicaban. Usted que iba al cine cuando era joven, ¿en qué año empezaron a usarse los programas de cine? ¿Los programas de? Del cine, que le daban el programa con la publicidad. Uy, no me acuerdo, en la época de Perón, creo. No, pero no fue, eso no fue, o sea, debe haber sido después del 40, después del 30, no sé. Sí, no, en la época de Perón me acuerdo que había, pero no lo sé, de mucho antes, porque yo en la época de Perón... ¿Iba a haber película de 15 episodios? No, ya lo dije, ¿no? Sí, en el cine Astor iba a verla yo, que ahora es el Teatro Astoro. Vos ibas a ver Poncho Negro ahí. No, claro. ahí veía El Hombre de Hierro, lo que ahora es Iron Man, la película que han hecho nueva, las versiones, era en serie. El Zorro, el Cisco Kid, Flash Gordon, eran todas en serie. Mi viejo iban a trabajar a la radio. 15 episodios. No tenían con quién dejarme y me dejaban en el cine. Y los acomodadores, que eran amigos de mi viejo, me hacían de niñera. A ver, ¿qué inventó Perón, Rosario, para dar trabajo a la gente en el cine? Uy, el caramelero. ¿Qué inventó? ¿Qué inventó? Sí. Uy, no sé, soy contraperonista, pero no sé. El acto vivo. Sí, los números vivos, sí. Claro que le dio trabajo a muchos artistas. ¿Tenían sí que actuar los artistas ahí? Sí, le dio. De una película extranjera a todos los artistas. Pero claro, en vivo lo hacía, ¿no? Le dio oportunidad de trabajar, sí. Lo saludo. Muchas gracias. Salud. ¿Quién es? Miguel. ¿Quién es? Horacio, Miguel. Joven. Quería hacer, a ver si yo estoy equivocado, una consulta. En todos los países, ¿no? Mayoritariamente en todos los países siempre hay dos partidos mayoritarios, ¿no? Siempre el que gana y el que pierde, ¿sí? No. Siempre no hay dos partidos. En Estados Unidos hay dos partidos. No, grandes. Mayormente siempre, en casi todos los lados, hay dos partidos grandes. Sí, no siempre, a veces son coaliciones. Bueno, o coaliciones. Sí. Porque viste que acá se habla mucho de la grieta, y yo digo que la grieta somos los mismos peronistas. ¿Por qué? Porque la división siempre la tuvimos, que eran los peronistas y supuestamente los opositores más los antiperonistas. Ahora, nosotros la grieta la hicimos los mismos peronistas, porque los mismos peronistas estamos en contra de otros mismos peronistas, o sea, de los disfrazados de peronistas, y venimos de unos cuantos años así. Entonces yo creo que somos los que formamos la grieta, ¿entendés? En mi visión. Por eso digo yo que todos, o sea, los movimientos que hay, todo lo que abrazamos la causa peronista de verdad, que por ahí estamos en unidades, en movimientos o lo que sea, no tenemos que abandonar y seguir luchando para mantener eso. ¿Entendés? Al menos para mantener el verdadero peronismo. No sé si... Yo te entiendo. Lo que ocurre es que la sociedad busca un vehículo que los transporte y que los lleve, donde pocos resuelvan el problema de muchos. Y en la Argentina de la comodidad, muchos esperan que pocos hagan todo, y justamente los peronistas, acostumbrados a un líder fuerte, le van a hacer lo mismo al gobierno actual. El gobierno actual está fundado en una persona, en Macri. Sí. El PRO es Macri. Sí. Es diferente al Partido Radical, que tiene, más de 100 años y tiene varias variantes y varias personas que lo representan, pero el que pierde el radicalismo, por lo general, se queda adentro. También está el hecho de que se fueron varios, pero por lo general se queda dentro del partido. Entonces, claro, porque acá tenemos muchos peronistas. Cuando hay una gravitación de una persona muy fuerte y cuando los demás se recuestan en la comodidad, que la otra haga y los demás miran, aplauden o acompañan, entonces la cosa se queda allí nomás, en el embrión, porque nadie se da cuenta ni nadie se compenetra en lo que tiene que hacer, ni nadie escucha a la persona que supuestamente quieren seguir. Esto ha pasado con Perón, ha pasado con Macri, y va a seguir pasando con cada uno de los que se pone al frente de una situación. Bueno, me voy a las noticias, te saludo. Bueno, gracias. 8 de la mañana, un minuto. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El gobierno está preocupado porque el blanqueo de capitales hasta el momento no tiene efectividad y a último momento empiezan a flexibilizarlo. Buscan atraer contribuyentes con algunas dudas y permiten varias situaciones que no contemplaba la propia ley para aflojar la tensión, a ver si aparece la plata con que soñaron y que hasta el momento no asoma. Dos minutos han pasado de la hora 8. Hugo Moyano no está de acuerdo con Pablo Moyano, su hijo, de precipitar una huelga en medio de las negociaciones. Hay que esperar la respuesta del Estado de Gobierno, dijo Hugo Moyano. Los europeos están preocupados por la caída de Grecia y le van a dar una inyección financiera de 1.100 millones de euros. Es la primera parte de un paquete de 2.800 millones que le han entregado en promesa a los griegos para que salgan de la crisis, mientras que en Atenas aparecen todos los días manifestaciones de protesta. Barrio Nuevo lo mandó a decir a Carlos Acuña, que lo representa al gastronómico en el triunviro, que aceptarían un bono acotado si le permite esto seguir negociando los otros puntos. Mientras tanto, consultado en 1000, no quiso opinar sobre las declaraciones de su compañero de trinomio. una empresa de Eduardo Gutiérrez, procesado como testaferro del exsecretario de Obras Públicas José López, figura como la ONG que uno de los que aportaron a la ONG de la vicepresidenta de la Nación. El arquitecto Raposo dijo que no recordaba ni cuánto costó la obra en la casa, ni tampoco el gasto de materiales que existen tickets de su compra, y dijo que los honorarios no se facturaron. El juez Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia documentos sobre la constructora, que ahora complica más el futuro de la vicepresidenta en esta situación. El gobierno avanza en la investigación de aviones para la Aeronáutica Argentina, y ahora un avión coreano de combate podría ser adquirido por el país. Se están estudiando otras ofertas, habida cuenta que estaba vedada la venta de aviones de combate por presión inglesa. Ahora los coreanos le ofrecieron a la Argentina aviones de combate. El deporte por Belgrano. En River, tras dos días de descanso, vuelve el plantel a las prácticas. Si los convocados por sus selecciones, Maidana, Mina, Moreira y Alario, vuelven en condiciones, Gallardo va a repetir el equipo para enfrentar en la próxima fecha a Patronato de Paraná. Sigue en la recuperación de Luciano Lolo, aún no debutó en su paso por el club millonario, y Marcelo Larrondo, que está a un mes de su último partido. No podrá contar en la próxima fecha, una vez más, con el volante Gonzalo Martínez. Le queda una fecha de suspensión, sería reemplazado por Tomás Andrade. En San Lorenzo de Almagro, todo listo para el partido de mañana por Copa Argentina. Irá con Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso y más. Belucci, Musis, Ortigosa, Blanco, Cauteruccio y Blandi. El volante Juan Mercier continúa internado en el sanatorio Los Arcos. Un cuadro febril e inflamación de ganglios sigue en su evolución. En el caso de Independiente, el titular de la comisión normalizadora, Armando Pérez, dijo que el equipo de la Argentina que ocupe la plaza extra de Copa Libertadores debe salir del orden de méritos del torneo anterior. Esto refuerza la idea de que saldrá de un partido final entre Independiente y Atlético Tucumán, clasificados terceros en cada una de las zonas. Hoy, titular Cristian Cebolla Rodríguez, suplente el arquero Martín Campaña, los dos jugadores de Independiente en selección uruguaya para enfrentar a Colombia. Lucas Albertengo, que viene de un desgarro por una lesión en el partido de reserva con Sarmiento, continúa con entrenamientos diferenciados. Y Leandro Fernández, después de una operación de rotura ligamento externo de rodilla, también en esa instancia, es la lesión que sufrió el 28 de agosto en partido de Primera División frente a Belgrano de Córdoba. Eliminatorias en el Asia, ya es final en Australia. Los locales consiguieron finalmente empatarle a Japón 1-1. Ganaba la visita con gol de Genki Haraguchi a los 5 del primer tiempo. A los 32 del segundo empató Mil Jedinak para el equipo australiano. En minutos juegan en esa misma instancia Irak con Tailandia. Liga Nacional de Básquetbol, Obras de visitante, le ganó a Quilmes de Mar del Plata 72-67. También de visitante ganó Estudiantes de Concordia 84-68 a Instituto en Córdoba. En tanto que en Corrientes, Regatas le ganó a Echagüe de Paraná 113-79. Hoy a las 21, Ferrocarril Oeste recibe al invicto Bahía Básquet. En zona norte, 5 victorias, 1 derrota. La mejor campaña, Quimsa de Santiago del Estero. En zona sur, puntaje ideal, 4 jugados, 4 ganados para Bahía Básquet. Rápida eliminación de tenistas argentinos en el Master 1000 de Shanghái. Ayer habíamos dado cuenta la eliminación de Federico Del Bonis a manos del británico Kyle Edmund 6-3, 5-7, 6-4. En las últimas horas de anoche se sumaron Juan Martín del Potro, que perdió con el número 14 del mundo, el belga David Goffin, 4-6, 6-3, 7-5, y también eliminado Guido Pela, el bahiense, perdió con el estadounidense, el número 25 del ranking, Jack Sock, que le ganó 7-6, 7-5. 8 de la mañana, 9 minutos, 15 grados 6 la temperatura desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. La gran cantante francesa Edith Piaf, el gorrión de París, una exitosa artista con una vida difícil y dura. La vida de Edith Piaf es una historia complicada. Edith Giovanna Gasson es su verdadero nombre. Nació en 1915 en plena calle de París. Su madre, separada y en plena pobreza, dio a luz con la ayuda de un gendarme en las calles de París. También el problema era que sus padres eran alcohólicos, por lo que fue dejada al cuidado de su abuela, que regentaba un burdel, y a los 4 años sufrió de meningitis, lo que le produjo una ceguera temporaria. Ya de adolescente trabajó con su padre cantando en los circos, donde hacía acrobacias además, y probó fortuna en el canto callejero. Junto a su media hermana, Mamón, hija legítima de su padre, recogiendo pocas monedas por día. A los 16 años quedó embarazada y su hija Castel falleció a los 2 años de meningitis. Edith quedó imposibilitada para tener hijos. Cuando cantaba en una calle de París en 1935, la vio un empresario llamado Louis Leplé, el cual quedó fascinado y la contrató para que trabajara en su bar. Y él fue quien la bautizó como Piaf, que significa gorrión, pues la vio como un pajarito con una poderosa voz. Leplé la convirtió en una estrella, enseñándole a mostrar su talento ante el público. Se convirtió en una gran estrella y cada minuto de su vida la dedicó en pleno a su profesión, paseando su talento por distintos países de Europa. Conoció al que fue su gran amor, que se llamó Marcel Leplé. Marcel, y se dejó su vida agitada, pero lamentablemente en 1958 se enfermó de cáncer. Le diagnosticaron cáncer, lo que le permitió recuperarse gracias a los tratamientos, pero se fue debilitando día a día. Bajo esas circunstancias, un año antes de morir, contrajo matrimonio con un peluquero con ambición de carrera en el mundo, que le dedicó la canción, y este le dedicó una canción. Se llamaba Teo Sarapo, que tenía entonces 26 años. Edith Piaf murió en 1963. A su entierro en París asistieron más de 40.000 personas, y todavía hoy en día se descubren flores frescas en la tumba donde está enterrada, en el cementerio de Père Lachaise. Fue una mujer que conoció la más terrible de las desgracias, que se está rodeada de personas que la adoraban mientras ella vivía en la más absoluta de las soledades. Sin embargo, Edith Piaf se hizo inmortal a través de su canto, como nos lo muestra a través de uno de sus grandes éxitos. La admirada Edith Piaf, en el aniversario de su muerte, nos canta La vida color de rosa, algo que ella no conoció, una vida color de rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. ¿Qué dice, joven? Buen día, gracias por el piropo. Es un estado de ánimo. Ah, sí, eso es verdad. La juventud es un estado de ánimo. Pero yo he conocido jóvenes viejos y viejos jóvenes. Ya nos robaron la otra juventud, ahora nos quieren robar esta, la del estado de ánimo. Pero vamos a resistir un poco más. Bueno, escuchando a muchos oyentes que realmente... Yo creo que Edith Piaf, cuando uno escucha a Edith Piaf se traslada imaginariamente a París, ¿no? Y cuando se traslada a París hace la relación sí o sí del el día que vino de Gaulle con Illia, que el otro día fue el aniversario, y la juventud peronista en la Costa Negra y en distintos lugares gritando de Gaulle y Perón un solo corazón, y Illia miraba azorado, no entendía bien qué pasaba. Claro, era un tiempo donde se soñaba con el regreso de Perón, y mañana se va a cumplir el aniversario de la tercera presidencia de Perón, es decir, vivimos para verlo presidente. Exactamente, y luchamos para verlo presidente. No, también, pero aparte, a nuestra manera vivimos, porque muchos lucharon y no estaban, ¿no? Claro. O sea que tenemos la suerte de haber visto a Perón presidente, y ahora nos podemos morir en paz, ¿o no? Y hasta que veamos que florezca nuevamente el movimiento, no creo. No, pero pregunto, ¿nos podemos morir en paz por la tarea cumplida, o queda el reproche de que se murió Perón y nosotros no hicimos más nada? No, algo hicimos, ¿cómo que no? Punto, pregunta. Que ocurre que si nosotros nos enmudecieron a través de la violencia, no quiere decir que no hayamos hecho nada. Todos fuimos torturados, todos fuimos presos, todos fuimos mancillados. Y a mí cuando me dicen que hubo un grupo que fue torturado y preso, yo digo siempre que no, que casi todos los peronistas fueron maltratados. Solo el hecho de decir que no se podía nombrar a Perón, a Evita o llevar el escudo, eso demuestra que estoy diciendo una verdad. Pero el pueblo siguió diciendo a Perón y siguió diciendo a Evita. Porque el pueblo es consciente de que necesita una solución, el país, no ellos por sí mismos. Los verdaderos ciudadanos piensan en la patria, aunque nos parezca que no. pero generalmente el de abajo, el de más abajo, es el que más piensa en la patria. Bueno, lo saqué joven del tema. Sí, bueno, no, estamos todos en tema. Mire, esto es sabido en política, que para eso existe la política, porque no se vence con violencia. En política se vence con inteligencia y organización. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos compañeros que sostienen que solo se habla del cuadro de situación y no se presentan soluciones. Nosotros realmente, si bien no somos dirigentes muy reconocidos, pero hemos aportado mucho en cuanto a una posible solución. Lo que pasa es que abrimos el debate, nosotros no somos los dueños de la verdad. Uno opina para abrir el debate, no porque uno crea que sabe más que los demás. Yo no sé más que los demás, pero abro el debate. ¿Por qué? Porque el cuadro de situación tampoco fue se plantea muy esclarecido. Se esconden muchas cosas cuando los políticos hablan por televisión y dicen cómo está el cuadro. No, se esconden muchísimas cosas de la situación real que está viviendo el país. Entre ellos el motivo por el cual se piden tantos créditos. Porque reciben regalías, porque los narcotraficantes están a la cresta de la corrupción. Entonces, todo esto se oculta, en realidad no se muestran los verdaderos caminos. Entonces, parecería que se habla del cuadro de situación, pero tampoco se hace eso. Porque hablar del cuadro de situación también es generar una organización. El éxito de cualquier empresa, todos sabemos que depende de la voluntad. Y también sabemos todos que solo el pueblo va a salvar al pueblo. El pueblo está aislado y solo. Y si mantenemos el criterio de dejar hacer que sigan regalando la soberanía, estamos aportando para seguir siendo explotados. Yo no estoy de acuerdo con que hay que dejar hacer, a ver qué pasa. Ya nosotros primero, antes de que asumieran estos gobiernos, sabíamos a dónde apuntaban. No importa, nos han hecho trampa y tuvieron que gobernar por la fuerza, porque han quitado alrededor de ellos todo aquello que se les pudiera oponer. Lo han hecho a través de la cultura y a través de la corrupción. Bien, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer el sacrificio de seguir esperando y se nos va la vida y no llega nunca la solución? No digo de ir a romper todo, ni generar guerras, ni ir a derrocar a gobiernos, sino simplemente que se cumpla con la ley y que si un gobierno está vendiendo a la patria, existen otros poderes que pueden frenar eso y hacer un cambio, un golpe de timón para que el gobierno haga lo que el pueblo necesita. Para eso está el gobierno, para hacer lo que el pueblo necesita y no para hacer lo que le dicen desde el exterior. Cada vez se hace más imposible esto, porque le estamos dando lugar a que vengan al país, se asienten en el país otros estilos de vida, otras culturas, para dominar a la cultura nacional. Fíjese lo que ha pasado en Rosario, donde la masonería hizo su demostración de fuerza, atacando a la catedral, vituperando, insultando y descaradamente desnudando a sus mujeres en la calle, ofendiendo incluso a la vista de la gente del pueblo que no está en esa corriente. Bien, entonces nosotros sabemos que la creación del movimiento es un estilo de organización dinámica, es una organización de tipo estratégico militar. Y no estoy con esto diciendo que tenemos que ser militares, esto por favor que nadie lo interprete mal, sino que Perón era militar y hizo una organización realmente prácticamente invencible. Basta escuchar las declaraciones de Videla cuando decía que el peronismo, si quería participar de la democracia, tenía que convertirse en un partido político. ¿Por qué? Porque ahí estaba la forma imposible de doblegar al justicialismo. Nosotros queremos rescatar ese tipo de organización. Entonces, pero estamos siempre chocando con qué, con que niegan la organización los que están arriba, porque están cómodos. Y han, en nombre del peronismo, se han hecho cargo de la dirección del movimiento y para destruirlo, no para regenerarlo, sino para destruirlo. Entonces nosotros vemos que ocupan puestos privilegiados en nombre de Perón y de Evita, como ha dicho usted muchas veces, que ponen la foto y ganan las elecciones. Entonces eso hace que el pueblo no se organice porque cree en esa gente. Llegó el momento que el pueblo realmente se dinamice y se organice en realidad, porque si no hay organización no se puede vencer de ninguna manera. Y la inteligencia nos hace pensar de que con una organización estable nosotros podemos llegar a lograr muchísimos objetivos que hemos perdido. De modo tal que tenemos que ver cómo es la organización realmente. El general Perón ha hecho una organización que pudo trabajar tanto en el gobierno cuanto en la resistencia. Decía Perón que la organización vencía el tiempo, pero también aclaraba que cuando alguien estaba predispuesto a hacer ese esfuerzo tremendo de conducir, podía conducir un auto, conducir masas, conducir cualquier cosa. Un conductor dijo, siempre conduce. Lo que ocurre aquí es que hay una gran confusión entre referentes y conductores. Me parece que ese es el gran error que tiene. Yo he visto, por ejemplo, referentes del movimiento obrero que piensan y sueñan con un proyecto tipo Lula, con ser políticamente ellos capaces de hacer algo, pero después, en su orden gremial, terminan haciendo flexibilización laboral. Entonces, ¿cómo podemos pensar o imaginar que esa persona pueda satisfacer, desde el punto de vista político, las inquietudes mayoritarias? Y así nos pasa en cada una de las cosas, porque la crisis moral es la crisis más profunda que estamos viviendo todos y que es la que nos tiene amarreados, Daniela, absolutamente a la sociedad argentina. Me parece que el pensamiento y la acción no van juntas, porque lamentablemente hay una inacción en una población que está absolutamente en otra cosa. Sí. Por lo cual, hoy llamó un oyente que decía, es necesario concientizar. ¿Pero cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde qué medios? ¿Cuál es la forma? Porque en manos de quién está la difusión. Entonces es muy complejo esto, no es tan simple, no es tan fácil, no es tan, no es tan derecho el camino, sino que tiene curvas. Y cuando uno toma las curvas, y la toma a mucha velocidad, por lo general vuelca. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se hacen, con las cosas que se dicen y con las cosas cómo se proponen. Porque si no, se llega a una instancia donde se tomaron 10 curvas todas juntas y terminó uno volcado en la banquina. Y me parece que eso le está pasando a una gran parte de nuestra dirigencia. Es decir, nadie tiene la capacidad de conducir porque ve que hay una sociedad desordenada y entonces son referentes funcionales a esa sociedad. Algunos se referencian porque le consiguen trabajo, otros son referentes porque le llevan droga, otros son referentes porque los convencen y los persuaden, otros son referentes porque son públicamente conocidos, otros son referentes porque representan un sindicato, otros son referentes porque tienen abierto un local. Es decir, la referencia no significa la conducción. Y me parece que esto es lo que hay que analizar profundamente para saber quiénes son los auxiliares de conducción y quién es la persona o las personas que son capaces de conducir al peronismo en este momento. Me parece que esa es la gran preocupación que hay y no se encuentra. Y mientras eso no se encuentre, seguirán los pedacitos, las partículas, y seguramente llegaremos a hacer las elecciones ahora del medio tiempo con la partidocracia por arriba del movimiento, aquellos que buscan un lugar político usando a los que gastan sus energías adoctrinando, esclareciendo y demás, para ellos llegar a ver si son concejales, diputados o senadores, ¿no? Ocurre que es correcto lo que usted dice, pero algo va a haber que hacer porque... No, seguro, pero además yo creo que además hay una cosa que es muy cierta y que Perón decía, nadie escapa a su destino y todos nosotros tenemos un destino preestablecido y prefijado. La Argentina potencia que Perón nos hizo soñar quedó a 10 minutos, no fuimos capaces. En el 2001 tuvimos otros 10 minutos de la revolución, tampoco fuimos capaces de hacerla. Entonces hay que preguntarnos, como sociedad, de qué somos capaces, ¿no? A lo mejor hay una tremenda comodidad. A lo mejor copiamos del capitalismo las ansias del poder económico. A lo mejor copiamos del capitalismo las ansias de un imaginario progreso que lo damos del sentido social económico. Vamos a saber qué somos, Daniel, porque si no sabemos marcar esto, si sociológicamente no encontramos una explicación en la sociedad argentina, no vamos a encontrar una respuesta política, ¿no? Bueno, pero es correctísimo todo este análisis y coincido totalmente. Lo que ocurre es que me cuesta anquilosarme. Yo creo que algo, en mi caso, algo tengo que hacer hace un mínimo. No, pero está muy bien, está muy bien, y yo creo que mucha gente debe estar intentando hacer. Lo que ocurre es que... lo que ocurre es que nos tenemos que encontrar. Claro, ahí está el asunto. Buscar la coincidencia. Exacto. De aquellos que dicen que imaginariamente trabajan para lo mismo. Ahora, ese día será cuando todos digan, yo no quiero hacer nada, simplemente quiero ayudar a que otros sean. Ese día va a cambiar la política, pero claro, hasta ahora andamos a los codazos habiendo tanto para hacer. Claro. No sé por qué andamos a los codazos los peronistas, pero bueno, eso lo vamos a curar con el tiempo. Bueno. Otra cosa que hizo el general Perón fue generar una diversidad en las organizaciones que se adaptaban a los fines, porque él entendía la política. No pretendía una obsecuencia hacia un punto solo. Hay algo para pensar, Daniel. Perón siempre lo hizo desde un problema personal resuelto. Perón hizo todo lo que hizo desde un problema personal resuelto. Es decir, él era un coronel de la nación que tenía, por supuesto, una paga, una solución social, que estaba viudo, o sea que no tenía hijos, no tenía mucho compromiso social en ese tiempo, en ese momento, sintió la llama, sintió la vocación, sintió el deseo, y empezó a los 50 años, y tuvo tiempo de ser 3 veces presidente de la República, pero se dieron condiciones. No siempre se dan las mismas condiciones, es decir, tener resueltos los problemas de supervivencia parece una tontera, pero son esenciales para una persona que se mete en la política. Por eso el general Perón, le quiero aclarar esto para terminar, hizo dos tipos de, o sea, en un mismo movimiento generó dos tipos de organizaciones: una permanente para los tiempos de tranquilidad, para por ejemplo la época de la resistencia, y otra organización que yo diría entre comillas para el combate, para salir, tomar la calle, etcétera. Esas dos organizaciones eran paralelas. Y una tomaba de la otra los cuadros que necesitaba. Pero repito, esto lo hizo después. Él lo hizo después de tener el poder. O sea, Perón tuvo primero resuelto su problema personal, después llegó al gobierno y después tomó el poder. Y a partir de allí, cuando lo echan como presidente de la República, ya vuelve incluso como jefe de... Se fue como presidente y viene como jefe del Movimiento Nacional. Cuando se reúne en Nino y junta a todos los políticos de todos los colores, estaban todos diciendo... Bienvenido mi amo, es decir, todos saludándolo porque no tenía ninguno de ellos solución y estaban todos esperando que Perón arreglara el problema. Entonces, Perón había sido el problema y Perón era la solución. Había logrado ser el eje de la política argentina, repito esto que es muy importante tenerlo presente, tenía resuelto su problema personal, llegó a hacer todo lo que hizo desde el gobierno, alcanzó el poder desde el gobierno y una vez que tuvo el poder armó todo lo que usted dice. Sí, realmente... No lo hizo de cero. Sí, pero Perón no es que tuvo el poder, tuvo el manejo del poder, supo manejar el poder. Cuando me refiero a Perón eso. No tenía permanentemente el poder. Perón siempre tuvo el poder. Usó el poder de otros también. Es como usted dice, cuando estuvo en el exilio, manejó el poder sin tenerlo efectivamente. Exactamente. Bueno, esperemos que los saludo. Se pueda abrir el debate. Chao, hasta chao. La próxima. Adiós. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Por eso algunos dicen hay que tener dinero para hacer política y entonces justifican y mandan a los suyos a robar porque decían que robando después con plata se puede hacer política. Así es como aparecen muchos en la política. Así fue como muchos se dedicaron primero a hacer dinero para después dedicarse a la política. Es decir, primero a resolver sus problemas personales y entonces después dedicarle todo el tiempo del mundo a la política. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Miguel. Señora. Bueno, la cárcel del delito, este artículo de la revista 23 que denuncia drogas, armas y un desarmadero dentro del penal de Ituzaingó, bueno, ha levantado polémica, pero es una historia que no deja de tener novedades. Y tenemos en línea al autor de este impactante informe, el periodista Andrés Clipan. Ya Miguel Ángel, si te saluda Andrés. Bueno Andrés, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo les va? Bien, contame un poco, porque así le contamos a los oyentes que no saben, la nota que vos publicaste, la investigación que hiciste, donde hay un desarmadero dentro de lo que debería ser una cárcel correctora, ¿no? Claro, el tema lo comencé a investigar porque tenía esta versión sobre que en algunos penales del Servicio Penitenciario bonaerense generaban delito. Es decir, la inseguridad que tenemos en la calle muchas veces se genera dentro de los penales. ¿Y de qué manera? Bueno, no es novedad esto. Cada tanto aparecen delincuentes robando, que tendrían que estar dentro de la cárcel, y se habla muchísimo de la puerta giratoria de los jueces. Pero también sabemos que algunos de esos delincuentes que salen a robar, que deberían estar presos, salen porque se los permite un sistema corrupto de algunas unidades penitenciarias, en que los obligan o que los estimulan a salir a robar por los barrios con la misma connivencia de la policía de la zona. Tienen que robar celulares de alta gama, netbooks, etcétera, distintas cosas, a cambio de entregarle esa mercadería robada a los penitenciarios a cambio de mayores horas de salidas transitorias, que les son otorgadas o se las otorgan por esquiva a los mismos penitenciarios. Investigando esto me encuentro con que en algún penal, en este caso en la unidad 39 de Ituzaingó, además funcionaba un desarmadero ilegal de autos. Desde adentro del penal, algunos presos me mandaban videos y después toda una discusión, porque los presos tienen celulares, mostrando cómo llegaban las motitos que ellos con delivery de drogas que ellos mismos contactaban y que después los penitenciarios a cambio de dinero ingresaban la droga, digo, que llegaba por las motos de delivery, cosas que eran increíbles. Los autos que desarmaban allí adentro, armas, drogas, bueno, un shopping del delito, pero dentro de esta unidad. Ahora, Andrés, cuando hiciste esta denuncia escrita, sí. ¿Algún fiscal tomó nota inmediato? No, el tema es que ese es un sistema también bastante perverso. Primero porque comienzan a cuestionar las fuentes. En este caso yo le digo, bueno, tienen a disposición los videos, las fotos, analícenla, ustedes tienen tecnología y todo para saber si de cuándo son las fotos y todo lo que quieran. Tenía y sabía. O sea, perdón, en lugar de investigar lo que vos publicaste, pusieron en duda la publicación. ¿Cómo, perdón? Digo, en lugar de investigar lo que vos publicaste, pusieron en duda si la información era correcta. Claro, porque algunos del propio servicio que uno llama y digo, miren, voy a publicar esto, ustedes tienen algo para decir, entonces se te ponen a cuestionar al preso. Y yo digo, mira, el preso tiene que estar preso, si está condenado es porque cometió delito, y el tipo no tiene que salir a la calle a robar y sacar fotos de lo que entran al penal y cómo roban para ustedes. Digo, yo eso no tengo ninguna duda, digo, porque están los registros, ¿no? Entonces digo, si querés discutimos la calidad de los presos, lo que quieras, digo, pero no lo que en principio se ve que están haciendo ahí adentro. Bueno, mira, yo cuando me entero por crónica de la nota tuya, enseguida le digo a la producción, tomen contacto, pensando que iba eso a tener inmediatamente un rebote, como imprescindible que sería, para que todos los periodistas tomaran cuenta de que un colega había hecho una denuncia y que lo que menos merecía era caerle el resto de la prensa para preguntar, señores, ¿qué pasa ahí adentro del penal? Me di cuenta que esto no ocurrió. Me di cuenta también de que no ocurren cosas como, por ejemplo, ayer se escapó un preso de una comisaría, con la tijera fue a robar, a hacer un raíz delictivo, lo detuvieron, creo que en Varela fue la detención, y él dijo, cuando lo llevaron al lugar donde estaba preso, no, nadie se había dado cuenta por dónde había salido, no había nada forzado, le habían abierto la puerta. Ahora se descubre que un narco peruano, que era el capo de los narcos en la Villa 31, en Devoto, tenía 9 celulares y chip desde donde ordenaba y seguía manejando el manejo, por lo que vos decís, usan teléfonos permanentes y hasta secuestros virtuales han hecho desde las cárceles. Entonces, es muy difícil porque tenemos una justicia saca presos, tenemos justicia que no condena y tenemos también un servicio penitenciario que está corrupto, con una policía que está corrupta, y cuando los periodistas tenemos que pasar a hacer el papel que deberían hacer otros, es porque la sociedad está en un estado realmente preocupante, ¿no? Claro, porque yo comentaba de que me sacan el de ayer también de Crónica por lo que pasó en Florencio Varela, y digo, yo hace rato que no hacía ninguna nota que tenga que ver con cárcel, y que tanto la Comisión por la Memoria una vez por año de La Plata saque informes lapidarios, y que yo digo, porque eran bastante reiterativos y nunca pasa nada. Ahora, cuando te pones a investigar, te das cuenta que es lógico que no pase nada, por más que por ahí la gobernadora tenga buena voluntad o lo que fuese. Porque cuando ves quién está en el servicio, quién es el director de la Unidad Penal 39, ¿no? Que es Eduardo Correa. Él estuvo en la unidad Melchor Romero. Y lo removieron de ahí cuando, bueno, hubo una revuelta muy muy fuerte, hubo 15 heridos, a uno inclusive de los internos, en la revuelta le sacaron un ojo, bueno, lo sacaron de ahí. Ahora te das cuenta que lo sacan de Melchor Romero y va a la 39. Es decir, los van rotando los penales, son siempre los mismos. Díaz, que es el jefe del servicio penitenciario bonaerense, fue el jefe del penal cuando fue el tema, vos te acordarás, del penal de Magdalena, 33 muertos porque incendiaron los colchones, sí. Eran colchones ignífugos y los habían comprado como ignífugos. Después pasó a ser entre el 2005 y el 2009 el jefe del penitenciario bonaerense. Irregularidades, compra de carne, un montón de cosas por las que ahora tiene que ir a declarar en la justicia. Pasó al Servicio Penitenciario Federal y ahora vuelve como jefe del Servicio Penitenciario bonaerense. Son siempre los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a querer que cambien las cosas? ¿Sabes que hay una determinación casi muy similar a lo que pasa con las comisarías? Así como las comisarías se compran y se venden, cosa que la sociedad no lo sabe, los comisarios compran comisarías porque tienen gran recaudación, está pasando algo parecido, me parece a mí, en el Servicio Penitenciario, ¿no? Sí. Y recién hablaba con la producción, porque ahí en Crónica mostraron las fotos que me habían mandado. Ahora, en vez de a este preso, y es un preso, es un delincuente, digo, en vez de protegerlo hasta que vaya el fiscal y que cuente su versión, y después se probará la justicia si es verdad lo que él dice, si no es así, si está justificado el ingreso de drogas, yo qué sé, lo que sea. No. En vez de hacer esto, ¿qué hacen? Lo golpean y lo mandan al penal 11 de Varadero, a más de 200 kilómetros lejos de la familia, castigado. Lo que pasa es que lo que ocurre... Para que no se anime a hablar otro, no haya otra fuente de información en otra cárcel, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que ocurrió, como vos bien mencionabas, Florencio Varela? En Florencio Varela detienen a un preso, pero ¿por qué no lo detienen robando? Era fin de semana largo, los jefes, vamos a ponerlo en potencial, que estarían en supuesta complicidad con los directivos de Florencio Varela para que los presos salgan a robar, porque recordá que los comerciantes ya habían hecho denuncias en la zona, que los presos salen bien y nos roban a nosotros, no estaban, estaban en sus casas de fin de semana largo, y había buenos policías que estaban en la comisaría o recorriendo. Entonces lo detienen a este. Ahora, detienen a este que salía aparentemente para robar para los penitenciarios. ¿Y qué es lo que ocurre dentro del penal que ayer se mostró Crónica? ¿Sí? Los golpean para que no hablen, y están las fotos que son terribles de la paliza que les han dado como para que no hablen. ¿Por qué? Porque va a ir a una fiscalía o asuntos internos del servicio penitenciario a averiguar qué pasa acá adentro. Entonces, no es en un solo penal. Ya es un sistema que está corrupto y, como digo, lo más importante es que la inseguridad se lleva fuera del penal. Claro, Cristian, ¿cómo hacemos nosotros desde el periodismo, que estamos preparados para preguntar, también para autopreguntarnos y tener la respuesta de la solución? porque la sociedad no la está dando. Entonces, cuando la sociedad no da una respuesta, aparecen los periodistas. La otra vez Aldo Rico dijo algo importante, cuando dijo es mentira que se lucha contra el narcotráfico, dice, porque no hay policías muertos, porque no hay políticos muertos y no hay periodistas muertos. Dice, cuando se lucha en serio, aparecen los muertos en la prensa, los muertos en la policía. Y me quedo pensando, y es cierto, la verdad que es cierto, porque todos dicen luchan contra el narcotráfico, y vos te das cuenta que la policía trabaja con informaciones que un cartel, que los tiene acomodados a esos vigilantes o a esos policías, le pasa la información para que arruine a otro cartel. Pero claro, no hay una lucha en serio. No, y además nos dimos cuenta, digo, que después, ¿te acordás de la fuga de General Rodríguez? Cuando allanan la Villa 31, creo, que dicen que uno de los reclusos, los hermanos Lanata, estaba ahí en una casita de la Villa 31, van, allanan y descubren un búnker de droga. En realidad, era un dato que le pasó a la misma policía, claro, para que desarmen ese búnker de droga, descubran ese búnker de droga que le estaba haciendo competencia a otro. Sí, entonces, sí, viste, vos decís, regulan el delito, y entonces estamos en problema. Ahora, ¿se sabe dónde se vende la droga? Durante un tiempo marcaban tirando zapatillas a los cables de electricidad, sí, para que supieran que ahí había un vendedor en la zona. Todo el mundo sabe dónde es. En Varela, ayer echaron a unos narcos de un aguantadero de una villa. Los narcos quisieron ir a volver a ese lugar, lo volvieron a echar, resistieron los vecinos, hasta que vaya un narco y le pegue un tiro a un vecino y no resistan más. Entonces, cuando vos ves todo esto, la pregunta es, ante esta impotencia, a nosotros nos queda la herramienta de la denuncia. Pero me parece que tampoco hay, entre nosotros, me refiero entre la prensa, tampoco hay un sentido real de lo que está pasando, porque si no le daríamos mayor importancia a este tipo de denuncia, ¿no? Sí, y cuando hablabas de lo que genera en la sociedad, a mí me alerta cuando vos ves la reacción a veces de medidas que se tienen en esto de justicia por mano propia y todo eso. Eso quiere decir que hay un problema instalado en la sociedad, en la justicia, y no hay que olvidarse de los jueces. A ver, esta que estamos hablando de las cárceles, de la 39, de la 11, de Devoto, no ocurriría si los jueces de ejecución penal que tienen encargado la seguridad y la condena de los detenidos van a los penales y hacen el trabajo que tienen que hacer. Porque no les importa, los dejan así, allí tirados, ¿a merced de qué? De un sistema que evidentemente está corrupto y aprovecha la mano de obra de los delincuentes para delinquir. Decime, ¿el garantismo es un convencimiento de los que están en esa escuela de aquel profesor de garantismo que era integrante de la Corte Suprema de Justicia y tenía prostíbulos, o te parece que es una consecuencia del miedo de algunos jueces? No, yo creo que es un convencimiento de algunos jueces. No creo que sea miedo. O sea, vos decís que Zaffaroni sembró y hay jueces que piensan así. Sí, porque yo he entrevistado a algunos jueces, digamos, inclusive con la idea de cuestionar o a ver, convenceme, ¿por qué dejás a un violador libre antes que cumpla la condena? Por más que, porque los jueces, las leyes al ser, no, al permitirles decidir a ellos, ¿no?, si se cumple la condena o que puede, porque no los obligan a salir antes, está la potestad. Pero Robledo Pucci no salió antes, por ejemplo, porque el juez que tiene a cargo su caso dice, señor, usted es un peligro para la sociedad y para sí mismo. Entonces lo pueden aplicar en otros casos también. No, y ellos estaban convencidos, y están convencidos, no es que tienen miedo, no es que tienen miedo. De hecho, fíjate que van a los jurys de enjuiciamiento, justamente este caso del juez López, que dejó salir a un violador antes de tiempo, y violó y mató a una chica, a una jovencita en Caballito. Va al jury de enjuiciamiento, defendido por el propio Zaffaroni, que no podía, ¿te acordás? Que no podía defenderlo porque no hacía 2 años, sí, que había dejado su puesto de cortesano. y quedó exonerado de los cargos porque él cumplió la ley en los términos que se lo permiten. Ahora, también hay cierto corporativismo, ¿por qué? Porque este preso que dejó salir tenía informes de peritos psiquiatras diciendo que no aconsejaban que salga. Y el juez, como no es vinculante lo que dice el servicio penitenciario, lo que dicen los peritos psiquiatras, no, lo tomó como no vinculante y lo dejó salir. Y yo no creo que tengan miedo, ¿eh? Por otro lado, no hay más capacidad de detención porque las cárceles están abarrotadas, hay un mal tratamiento al preso en general, sí. Y entonces, en lugar de corregir, salen peores, porque salen todos ya más decididos a insistir en el delito, y además tenemos una sociedad que está en una gran preocupación. Los últimos datos que se han dado a conocer sobre la educación argentina son alarmantes, entonces uno se preocupa no solamente por este presente, que es muy grave, sino por la proyección de futuro, y es lo que a mí me da la sensación que hoy la marcha que van a hacer a las 6 de la tarde todos los que fueron víctimas y demás, que sí, es muy respetable, que es muy dolorosa y que uno lo acompaña desde el sentimiento, ya pasó con Bloomberg y la cosa siguió peor. Se hicieron leyes, se modificaron leyes y no cambió nada, porque no cambió la moral. No, es tal lo que vos estás diciendo. Y lo que vos decís tiene su apoyo además en los datos que el mismo ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, dio hace muy poquitos días y que nos debe preocupar mucho. Primero, sobre lo que vos decís de las cárceles, ¿qué es lo que dice Ferrari? Cada año ingresan 2.100 o 2.200 presos y salen entre 600 o 700. Con lo cual, el hacinamiento y las condiciones que existen en las cárceles tiende a empeorarse, no a mejorar. Si no abren más cárceles, como él dice, que se necesitan por lo menos 3 penales más en la provincia de Buenos Aires. Y un dato, y ahí vamos a lo social, que es lo que decís vos, un dato que preocupa para el futuro. Cada vez son más jóvenes los que ingresan, cada vez ingresan con menor edad, hay pocos adultos, los adultos que están en las cárceles son de hace muchos años, y el 90%, esta es la cifra del ministro, ¿no? Y el 90% de los detenidos jóvenes actuales tienen poca instrucción, ¿no?, poca escolarización, y el 90% está, de alguna manera u otra, vinculada a su detención a la droga. Porque estaban drogados cuando asesinaron o cuando robaron, o porque formaban parte de los satélites, de punteros, o como quieras llamarlo, de las drogas. Bueno, y la droga que ahora ha avanzado sobre la política, que coloca y pone diputados, que financia concejales, que consigue intendencias, y cuando no gobernaciones, por lo tanto estamos en un problema de alta proyección. Nos importaba hablar contigo por este tema y porque además tiene que ver con lo que el programa sostiene todos los días, acerca de que crear una alerta. Yo sé que muchos de los que están escuchando van a tener una tremenda amargura porque dicen, bueno, pero al final se pusieron a hablar dos periodistas y nos dejaron peor que como estábamos. No, le estamos contando lo que pasa porque la gente no sabe realmente lo que pasa, ¿no? No, y además porque hay tanta inseguridad en la calle que está instalado, bueno, estos tipos hay que matarlos, no merecen ni estar presos ni nada. La verdad que tienen que estar detenidos y según la Constitución tendrían que ser resocializados en las instituciones penales. Ferrari, hijos, tiene... como decís vos, y lejos de resocializar, salen peor. Primero porque ven que quienes los cuidan son unos malandros, claro, igual o peor que ellos, y segundo por las condiciones en que están, salís y te querés comer al mundo vivo, lamentablemente. Gustavo Ferrari tiene una idea que no sé si la van a aplicar o no, de poner defensores del Estado para las víctimas, cosa que me parece muy bien, porque por lo general lo tiene el acusado y sí, no nunca lo tiene la víctima, y ahora van a poner defensores, por lo menos esa es la idea que él tenía, no sé en qué quedó, poner defensores para las víctimas, ¿no?, del Estado. Defensores públicos. Claro, porque además, sí, sería, esa es la idea que él tenía. Parece que muchos de los conceptos que vierte Ferrari están parados y tiene muy buena voluntad, pero volvemos al comienzo de esta charla. Si si tenés siempre los mismos al mando de un sistema que ya viene corrupto, es muy difícil romper ese sistema que ya está podrido. Así que bueno, habrá que tomar otras medidas que ellos sabrán, y si es que tienen voluntad y si pueden hacerlo. Cuando hablaba de esto justamente con una persona llegada al ministro, me decía, bueno, acordate que una de las principales amenazas que recibió María Eugenia Vidal, una de las más ciertas, porque había cualquier cosa también, dice, provino del servicio penitenciario bonaerense. Claro. Y sí. Bueno, te saludo, Andrés. Bueno, un gusto, gracias por la charla. Chao, viejo. Hasta luego. Andrés Klipper, entonces, que hizo una denuncia que podía haber tenido mucha más trascendencia de la que tuvo, acerca que en Ituzaingó, en el lugar de detención, la cárcel de Ituzaingó, es un desarmadero donde los chorros que están presos roban en sociedad con los guardiacárcel. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 15 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, 8 de la mañana, 55 minutos los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Rosa de San Cristóbal. Mire, yo quería hablar sobre la violación. Yo tuve una amiga que hace más de 40 años fue violada por un hombre que la invitó a salir en auto y la llevó una noche a una plaza oscura y ahí la violó. Y en el momento de la violación le preguntó, ¿vos fuiste anteriormente violada? Así que el violador es reincidente. Debería tener cárcel perpetua. ¿Usted sabe cuál es la terapia que indican los expertos sobre una violación? Sí. Que la mujer no tiene que resistirse porque el violador goza en su enfermedad cuando la mujer se resiste. Si la mujer se entrega, claro que es muy difícil pedirle a la mujer eso, ¿no? Pero si la mujer se entrega, el violador es como que no puede cometer el acto porque no se desarrolla su instinto de violador. La verdad que es difícil porque pedirle a una mujer, bueno, quédese quieta mientras lo están violando, debe ser muy difícil. Pero bueno, pero le digo esto por si alguien está escuchando, para que sepa que el arte de defenderse en una violación es permitir lo que lo hagan y entonces se desarma el violador, no lo hace. El caso fue muy difícil, porque la chica me dijo que cuando él frenó el auto... Claro, la primera reacción de la mujer es reaccionar. Él amenazó con estrangularla. Entonces le puso las manos en el cuello. Claro, bueno, pero si lo amenaza con estrangularle y ella en lugar de resistirse permite que ocurra esto, el violador pierde el interés en la violación. Dicen los expertos, yo de esto estoy hablando por boca de terceros, ¿no? Ajá, y dice que le preguntó, ¿vos fuiste anteriormente violada? ¿Cómo? Él le preguntó a ella, ¿vos fuiste anteriormente violada? Sí. Como con gozando él. Sí, claro, gozaba con eso. Sí, sí, sí. Por eso yo digo que tendría que tener cárcel perpetua el violador. Yo creo que habría que hacerle otra cosa mucho más fácil y más concreto, señora Caparlo. Ah, tiene razón. Sí. Chao, señora. Sí, está bien. Tal vez. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. La mujer que sube fácil al coche se pone en riesgo. Hay que evitar las compañías dudosas. Esto empieza por ahí. Es una prevención, no subir tan fácilmente a un coche de uno que no hay seguridad. Bueno, respecto de las cárceles, Jesús murió, se condenaba a muerte de cruz a los ladrones y a los esclavos rebeldes. Nos dice la historia, ¿no? Jesús murió en medio de un ladrón bueno que se arrepintió y uno malo. Acá la solución para el tema de las cárceles es educarlos. El sacerdote tiene que tener un buen sueldo, el capellán. No se habla de los capellanes de las cárceles, que no sean perezosos, que vayan... hoy es el día de Fray Luis de Bolaño, que fue el que tradujo al catecismo al guaraní. Al guaraní, sí, sí, yo tengo el catecismo en guaraní. ¿Y cómo es el guaraní? ¿Era para luchar contra Ñamengüí? Hijo del diablo. Añá quiere decir diablo, Membú quiere decir hijo, hijo del diablo. O sea, ¿era para luchar contra el hijo del diablo? Sí, el tema es que los sacerdotes tienen que predicar en las cárceles. Yo tuve esa experiencia. Yo vivía a 2-3 cuadras de la cárcel de Caseros, la misma vereda. Yo viví en Caseros y Rioja, y 4 cuadras más abajo estaba la cárcel, ¿no? Yo he ido con el capellán, y es muy importante que el sacerdote le lleve la gracia de Dios, que le decía el perdón de los pecados, y que no el preso predicarle, catequizarle al preso, que no se tiene que buscar la cadena perpetua del infierno, de la justicia divina, si sigue reincidiendo, ¿no? Se tiene que amar a sí mismo, portarse bien, vale la pena. Yo digo, ¿qué importa sufrir por ser bueno 80 años de vida si vamos a gozar en el cielo 800 millones de años? Bueno, adiós. Esto era 9 en todo el país. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Los referentes de Cambiemos viven un estrés muy pronunciado. A la operación de Carrió se le sumó la del radical Rosas. Le tuvieron que poner al exgobernador y actual senador del Chaco, 3 estén. El senador Abal Medina no cree que Cristina Fernández sea candidata a nada. Lo propio sostuvo Martín Izaurralde, el intendente de Lomas, que dijo, Cristina es el pasado. Le van a pedir oficialmente a Francia que revele archivos sobre la represión en la Argentina. En el coloquio de IDEA hablará por primera vez Mauricio Macri, hace 15 años que no habla un presidente. Mañana en la UCA habla Máxima Sorrelleta. El Nobel de Economía fue para 2 estudiosos de los contratos. Holmstrom y Oliver Hart investigaron los efectos que pueden tener en el mundo empresario los contratos, y por esto le dieron premios Nobel. Nueva denuncia en Brasil contra Lula da Silva. La fiscalía de aquel país denunció al expresidente por tráfico de influencia entre el 2011 y el 2015 a beneficio de la constructora Oberthlech en la obtención de un contrato con Angola. -6 la temperatura en Buenos Aires, 2 minutos pasados de las 9 de la mañana. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad. Aeroparque también, lo mismo que Ezeiza. Roberto Fernández, el titular de la UTA, dijo que Macri debería recibir con urgencia a la CGT. Los miembros del confederal de la CGT están expectantes, y el gobierno citó para mañana a el trinomio y a sus representantes para informarle acerca de las peticiones de la central obrera. El peruano que está preso en Devoto, el loco César, como lo conocen, le hallaron 9 teléfonos celulares y una tarjeta en su celda y creen que desde allí encargó un trimen para que maten a una mujer. Un cuerpo de una mujer en una caja fue hallado en la matanza. La mujer asesinada estaba tirada adentro de una caja y la encontraron quienes buscaban cartonear por la zona. Se sigue con intensidad buscando a Nicolás, el arbolito de la calle Florida, que desapareció con 70 mil pesos dejando su moto en Saavedra, tomando el subterráneo hacia la capital. Trabajaba en vinculaciones con una financiera y compraba y vendía dólares en la calle Florida. No se supo nada más de él y hace una semana que desapareció. 4 minutos pasan de las 9 de la mañana del deporte por Belgrano. El plantel de Boca volvió a las prácticas sin día de descanso. Tras jugar en Jujuy, se sumaron al grupo Sara, que se repuso de una sobrecarga muscular, Bersini, Peruzzi y Pavón, que no habían sido incluidos en ese evento. Tevez cumplió la suspensión y se recuperó de un golpe en la rodilla, o sea que será titular ante Sarmiento de Junín. Próximo amistoso de Boca, 11 de noviembre en Sevilla frente al equipo local, esto es en España. El árbitro Fernando Espinosa reconoció su error por el penal que sancionó en Jujuy y que le permitió a Boca empatar frente a Olimpia de Paraguay en el partido amistoso, y podría llegar a quedar al margen de las designaciones de árbitros para la próxima fecha. En Racing regresaron a las prácticas y se sumaron Diego el Pumpito González, recuperado una gastroenteritis, y Emanuel Insúa después de una operación urológica. Estuvieron al margen entrenando diferenciado Videla y el colombiano Guisao. Vuelve a entrenarse hoy el plantel por la mañana en la cancha auxiliar del Cilindro. En el hockey femenino, el Metropolitano recuperó ayer feriado la 19ª fecha del torneo. Ganaron los dos punteros, River 6-0 a Lomas y Geva 5-1 a San Martín. En el voleibol, Argentina campeón sudamericano sub-19, en la final le ganó a Brasil 3-0. El tenis del Challenger de Buenos Aires, con argentinos que pasaron de ronda, el porteño Andrea Colarini, que le ganó al brasileño Casper Ruud 6-3-2-6-6-2, el marplatense Horacio Ceballos 6-1-6-3 al porteño Camilo Hugo Carabelli, y el rosarino Renzo Olivo 1-6-6-4-6-4 al cordobés de Río Tercero Juan Ignacio Londero. A punto de comenzar el entrerriano Agustín Velotti contra el santafesino Federico Coria, el porteño Guido Andreozzi con el cordobés Facundo Argüello, el bonaerense de Merlo Nicolás Kicker frente al brasileño Bruno Santana, el porteño Facundo Mena ante el brasileño Pedro Sakamoto. No antes de las 10:30, el santacruceño Maxi Esteves ante el tandilense Maxi González. A la misma hora, el bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsek Puches, frente al brasileño Rogério Dutra Silva. No antes de las 15:30, en este caso choque de argentinos, el chascomucense Carlos Berloc frente al bonaerense de Quilmes, Juan Pablo Paz. No antes de las 16:30 se presenta el rosarino Facundo Bañiz, reciente ganador de los Challenger de Medellín y Campinas en Brasil. Va a enfrentar al austríaco Michel Linzer, y no antes de las 18, el correntino Leonardo Mayer frente al porteño Gabriel Alexis Hidalgo. En el Challenger de Monterrey, México, pasó de ronda el santiagueño Marco Trujeliti, le ganó al ecuatoriano Gonzalo Escobar 6-3-7-6. Tras llegar a semifinales del ATP 500 de Pekín, el canadiense Milos Raonic, sexto en el ranking mundial, se clasificó al Master 2016 de tenis a jugarse en Londres. Allí estarán los 8 de mejores campaña en el año 2016. Ya están clasificados para ese evento el serbio Novak Djokovic, primero en el ranking, el escocés Andy Murray, segundo, y el suizo Stanislaw Wawrinka, que está 4 en el mundo. Natación, aguas abiertas, Copa del Mundo en Chukuang, China. Segundo puesto para la argentina Cecilia Viaggioli, con un tiempo de 2 horas, 6 minutos, 37 segundos. están todos los campeones del rugby. Falta ahora definir el del top 14, el título principal. La primera división se va a jugar el sábado a las 16 en Casi, entre el actual bicampeón Hindú de Don Torcuato frente a Belgrano. Ayer se definieron los títulos en intermedia. El campeón fue Pucará, que le ganó la final a Neumann 25-19. En preintermedia, campeón SIC le ganó la final a Neumann 26-19. En preintermedia B, el campeón fue Casi, le ganó la final a La Plata 13-6. En preintermedia C, el campeón fue Neumann, donde se jugaron estos partidos, le ganó la final a Belgrano 13-11. Y en menores de 23 años, el campeón fue Alumni, que le ganó a San Isidro Club 17-9. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene su trabajo final sobre el dictamen de la reforma política, pero senadores tiene otra idea al respecto, por lo tanto, habrá que aguardar a ver cómo sale la ley de reforma que propone el gobierno que acompaña al Frente Renovador y algunos sectores del Frente para la Victoria. Brilla Febo en Buenos Aires, la temperatura en primavera, 19 grados 5 décimas. 9 de la mañana, 10 minutos, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decir, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Mira, están pasando cosas grandes en la Argentina que muestran cambios profundos que se están produciendo. Fíjate que hubo 70.000 mujeres, más de 70.000 mujeres en el encuentro nacional que hicieron en Rosario. Y uno toma los diarios, ¿no? El otro día leía Clarín, y entonces dicen cómo pensamos los argentinos, tomando algunas encuestas con 1.000 casos encuestados o 2.000 personas, que además se sabe que son encuestas truchas porque esas son a pedido, y hubo 70.000 mujeres y no los escucharon. Y esas 70.000 mujeres estuvieron 3 días discutiendo, contando los dramas que tienen, y además, históricamente las mujeres han sido las que marcan la profundidad del movimiento social y político de una nación, ¿no? Ha sido así en la Argentina, ha sido así en el mundo, y las mujeres se encuentran con un gobierno que en uno de sus dramas... Mira, mañana va a ser el aniversario de cuando subió la fórmula Perón y subía por primera vez una mujer al Poder Ejecutivo Nacional. Así es, Isabel, así es. Fíjate que este gobierno, en el plan para violencia contra las mujeres, destina un peso con 26 centavos. Repito, un peso con 26 centavos. ¿Para hacer qué? Para el plan contra la violencia a la mujer. Un peso con 26 centavos para cada mujer. ¿Ese es el presupuesto? Ese es el presupuesto y a partir de enero del 2017. O sea que en este momento una mujer golpeada vale 0 pesos para el gobierno, no destina 0 pesos. El año que viene va a destinar 1 peso con 26. ¿Para el gobierno anterior? ¿Valía 0 pesos para este gobierno también? Para el gobierno anterior, para este gobierno, exacto. Entonces, para el gobierno anterior valía 0 pesos el presupuesto y para este gobierno vale 1 peso y algo. Así es, a partir del año que viene. Entonces, las mujeres cuando... ¿Y por qué te parece que ocurre esto? Porque también hay legisladoras mujeres como para que peguen el grito en la Cámara, ¿no? Mirá, el problema es si las escuchan, si representan a... No hubo muchas legisladoras en el encuentro de mujeres. Vino gente de todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Chaco. Olvídate lo de Rosario, yo me estoy refiriendo ahora a las que tienen representación real y genuina, ¿no? Ahora fíjate, sí. En la provincia de Buenos Aires se ha logrado representación genuina, me refiero en el Parlamento, porque las otras mujeres también tienen representación genuina. Sí, sí. Se ha logrado en la provincia de Buenos Aires que el 50% de los cargos a partir de las próximas elecciones sea compartido por cada género, 50 sí. Varones, 50 mujeres. Ahora, sí. ¿Hay 50% para integrar las listas? No digo que no existan las mujeres con capacidad política, digo, ¿Hay un 50% de mujeres dispuestas a participar en política en la provincia de Buenos Aires en la lista de los partidos? Yo creo que no es que haya un 50%, debe haber un 70% de mujeres que están en condiciones de reemplazar con mejores condiciones que a muchos de los legisladores masculinos que lamentablemente pueblan el Congreso. Ricardo, entendeme, una cosa es lo que pensemos y otra cosa es la práctica real. ¿O será que cuando tienen que poner esto, otra vez se impone el machismo y ponen a la novia, a la amiga, a la hermana, no? Bueno, es cierto, pero al mismo tiempo es cierto también que es una lucha larga en donde conquistan un terreno, como fue el voto femenino en su momento, y a partir de ahí, digamos, sigue la pelea para que no sean... El voto femenino fue realizado con derechos y de igualdad democrática para la mujer y para el hombre. A partir de allí, la mujer empieza a crecer en su actividad. Primero fue el 30% del cupo, ahora en la provincia de Buenos Aires es el 50% del cupo. En el 31º Congreso hay 70.000 personas, en el Chaco el año que viene posiblemente pueda haber más gente, porque se va aumentando permanentemente. Es un hecho singular en el mundo, porque en ningún lado las mujeres se juntan sobre 70 comisiones para 200 temas, ¿no? Es una cosa extraña que pasa en la sociedad argentina, que está en debate abierto. Y ahí viene la otra parte, la mujer que se junta para hacer política y la mujer que se junta para hacer cuestiones sociales, viene con el corazón abierto diciendo, yo no puedo darle de comer a mis hijos, yo no puedo educar a mis hijos, yo tengo problemas de la droga, la mujer es como una comunicadora más directa que el varón, ¿no? Sí, sí, y que sufre en la doble opresión que tiene. Refleja no solo los problemas específicos como mujer, sino también los problemas que tiene como mujer trabajadora. Y refleja los problemas más profundos como son en este momento, por ejemplo, el caso de la inseguridad y la droga, porque la droga le destruye o le mata el cerebro o le mata a los hijos. Mira, en la reunión de la CGT de la vez pasada, yo creo haber saludado a una mujer, si no me falla la memoria, una mujer que era la representante de una o dos mujeres de sindicatos en una minoría absoluta, casi desaparecida. Una chica de prensa que también habló, de Rosario. Serían, no sé, 20 mujeres en un confederal, 30 mujeres, para exagerar. O sea, nada comparado a un confederal de la CGT. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo está tan mermada, ¿no?, la participación femenina, a pesar que tuvimos una presidenta mujer y a pesar que tuvimos una segunda presidenta mujer? ¿No? Claro, es que la condición en sí de mujer no depende solamente de su carácter de mujer, sino también de en qué medida refleja o expresa la condición general de las mujeres. No nos olvidemos que si la mujer tiene que trabajar y cuando termina de trabajar va a la casa y tiene que hacer la comida, tiene que acostar a los chicos, tiene que la participación sindical o política está restringida por esa realidad. Pero yo creo que el tema es al revés, es decir, que lo que está emergiendo, muchas cosas, lo que está emergiendo es la voluntad de la mujer de ser protagonista. Porque lo que tienen los encuentros es que las 70.000 son protagonistas. Eso es lo que les permite ir avanzando y que cada uno sea más grande, más masivo. ¿No? Ese es el hecho. Y creo que eso tiene que ver con lo que se está produciendo en la sociedad argentina. Si querés, me remonto a abril, el 29 de abril, cuando se preparó un acto extraordinario, pero que se pensaba que era con la mitad o un tercio de la gente que fue. Y estaba lleno de mujeres. Y el 7 de agosto, la jornada de San Cayetano Acoso, fue enorme la cantidad de mujeres y de jóvenes, y de chicas jóvenes. Que había, igual que en este encuentro, impresionante la cantidad de pibas jóvenes. Sí. Es decir, que hay algo que está emergiendo de una gran parte de la sociedad, en donde la, de la cual las mujeres son protagonistas, sí, que la tuvimos a despierte. Que, sí, y que quisieron sacarse de encima porque no aguantaban más lo anterior, sobre todo en el último periodo, que se volvió mentira, decir que la Argentina estaba mejor que Alemania en el hambre. No quiero que terminemos la charla sin hablar de otras cosas, ya esto hablamos ayer y bueno, está refrescando hoy, pero digo, hay un hecho que no es menor, y que es un pedido de Putin de abrir bases misilísticas otra vez en Cuba y en Vietnam y en otros puntos más como respuesta a este endurecimiento que hay con la crisis de Siria con Estados Unidos. ¿Qué pensás de eso? Y pienso en que coincido con la opinión del Papa Francisco de que se van agravando las guerras y los factores de guerra, y sobre todo a partir de en eso de los acuerdos entre Rusia y China, la disputa por el nuevo reparto del mundo está a la orden del día. Los chanquis también se preparan para eso, porque por algo tienen a dos candidatos que son igualmente belicistas, como Trump y Hillary Clinton. Es decir, que acá el reparto de la salida de la crisis mundial, potencias nuevas como China que disputan su disputan otro reparto, y Rusia que trata de recuperar el terreno perdido y que juega activamente sobre trabajando en todos los sectores donde históricamente ha tenido fuerza, como el caso de la Argentina, también va a jugar. Putin viene de la inteligencia de la KGB. No te escucho bien. Eso es un tipo que no es cualquier político, me parece que ha elegido apoyar a Trump porque se dio cuenta que lo mejor que le podía ocurrir a Rusia es que una bestia como Trump fuera presidente de Estados Unidos, ¿no? Sí, y no solo por eso, también, según me contaba un amigo argentino que está viviendo en Estados Unidos, porque mientras que Hillary es partidaria de involucrar más a Estados Unidos en las guerras, Trump dice solo en aquellas guerras que donde estén en juego nuestros intereses y las podamos ganar. Y en eso está haciendo un juego, como diciendo, que yo se podría interpretar así: el enemigo es China, que es la que nos disputa el mundo hacia adelante. Y por lo tanto no empujemos a Rusia hacia China, porque entonces el enemigo es doble. Te repregunto, ¿en Vietnam la cohetería apuntaría a China y en Cuba apuntaría a Estados Unidos? En Vietnam el tema es el siguiente, que Vietnam ha sido... No, pero digo, ¿por qué elige Rusia poner cohetería, si es que la autoriza Vietnam, ¿no? Poner cohetería en Vietnam. Bueno, Rusia ha tenido desde hace mucho tiempo una base ahí, pero el tema es el Mar de la China, porque en el Mar de la China la Corte Penal Internacional falló a favor de Vietnam y de otros países. En la zona, entonces, que se le ha apropiado, porque petróleo... ante un ataque chino, déjame que ponga una base. Y entonces Vietnam, Vietnam que juega para un lado, se recuesta sobre Rusia y en ese forcejeo que tiene con... en ese problema que tiene con China, igual claro, que nosotros tenemos el problema de Malvinas o de Georgia. Y era por eso, los rusos dicen, apoyamos a Vietnam en el problema con China y mientras tanto nos facilitan que en la base nuestra pongamos otra vez misiles. Así es. Y apoyamos a Cuba para que nos permita otra vez poner misiles en función de apuntar a Estados Unidos. Entonces tengo a los chinos y a los yanquis en la mira militar como era antiguamente. Bueno, hay que ver qué hace Cuba, porque hay una apertura muy grande, ¿verdad? Porque hay que ver el papel que jugó Cuba ahora en relación al acuerdo de la FARC con el gobierno de Colombia, y no nos olvidemos que históricamente cuando Khrushchev usó a Cuba para una negociación con los yanquis, y entonces en esa negociación decidió sacar sin ni siquiera consultar a Cuba los cohetes que tenían. Fue impresionante la concentración que hubo en la Plaza de La Habana, que cantaba Nikita, porque Khrushchev, el jerarca ruso, se llamaba Nikita Khrushchev, Nikita, mariquita, lo que se da no se quita. Y bueno, hay que ver si los cubanos hoy tienen una apreciación distinta a aquella plaza histórica donde estaba Che Guevara todavía, de que los rusos son usan a los países para sus conveniencias imperialistas, ¿no? La seguimos la próxima. De acuerdo, un abrazo, Miguel. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Es ahora 9:24 minutos, 19 grados. 5 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 25 minutos han pasado de la hora 9. Vamos a meternos en la información con Diego. Hoy conmemoramos el Día Mundial de los Cuidados Intensivos. Los cuidados paliativos son considerados un derecho esencial, consistente en el cuidado activo y total del paciente desde el momento en que la enfermedad ya no responde a las medidas curativas. Estos cuidados son medidas y modos de actuar que ayudan al enfermo a aliviar todos los componentes de su dolor, brindar mejores condiciones de vida a las personas que padecen de una enfermedad avanzada, garantizando la atención de la persona en todas sus esferas física, emocional, intelectual, social y espiritual, apostando por una clara concepción humanística de la salud que da sentido a las relaciones entre personas y facilita la comprensión de todos nuestros derechos. Los cuidados paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Muy bien. Rodolfo, ¿vamos a recordar la formación argentina para hoy? Bueno, sí, va con Romero, Mercado, Musacchio, De Michelis Rojo, Vanega Mascherano, Agüero Gaitán, Di María y Higuaín. Cecilia. Bueno, la llamada reparación histórica a los jubilados en su aplicación, bueno, ha traído polémica. Y uno de los puntos es el monto que deben cobrar los abogados que lleven adelante el trámite, ya que no hay acuerdo entre lo que propone el ANSES y lo que quieren los mismos abogados. Y para hablar de este y otros temas, tenemos en línea al doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad. Ya Miguel Ángel de Renzi lo saluda, doctor. ¿Cómo le va, Semino? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Cuénteme, ¿dónde están parados los pobres jubilados? Mire, ahí realmente, una vez más, cuando una ley se hace operativa en Argentina, cosa que habíamos manifestado ya nuestra preocupación, se complica y esto redunda realmente en no solo el perjuicio de los jubilados, sino también genera incertidumbre, genera dudas. La ley de reparación en sí planteaba tres pasos muy claros uno de ellos, el primero, da la consulta al sistema, cosa que al día de hoy no está concluida por parte de los jubilados. La segunda parte era el suministro a partir del 1 de septiembre.